días. Parece ser que una vez que se conocieron las cifras, que para nosotros no era ninguna novedad, pero que para muchos sorprendió, los políticos, los dirigentes sindicales, la sociedad en su conjunto, los empresarios, los gobernadores, los intendentes, no se dan cuenta o no quieren comprender que estamos hablando de seres humanos. Y cuando el eje de la discusión es si cierran o no los números, la pregunta hacia la democracia fraudulenta sería si alguna vez le importó, cuando tomaron medidas en contra de la mayoría de un pueblo, si alguno se quedaba sin techo por la 1050, si alguno tenía que pegar un grito porque se estaba muriendo, como Horacio García Blanco, porque no le daban los bancos la plata que le pertenecía por el corralito, si alguna vez se preguntaron los que han gobernado de Alfonsín a la fecha en la democracia fraudulenta que gobernar no solamente es crear trabajo, sino es administrar con justicia la distribución. Y ahí la respuesta sale sola. No, no se lo preguntaron nunca. ¿Por qué se lo van a preguntar ahora? El jueves, la CGT tiene que definir si le pone fecha al paro. Yo le voy a anticipar a los dirigentes de la CGT, sé que muchos escuchan el programa, que la oferta que van a recibir del gobierno es una oferta mezquina, y no le echo la culpa al gobierno actual, porque está basado, igual que todos los gobiernos anteriores, en la frialdad de los números y no en el calor del ser humano. Por lo tanto, si están esperando una respuesta favorable, se los voy anticipando y les voy a dar datos de lo que el gobierno les va a ofrecer a ustedes. Por lo tanto, prepárense para saber si esto alcanza, si ustedes creen que alcanza, o qué esperan como resultado final. Pero primero vamos a hablar de algunas cifras, porque si no, no nos vamos a ubicar en la realidad. El país tiene 6.700.000 jubilados y pensionados. 6.700.000. Casi 7 millones de personas. Hay 14 millones de personas en la línea de pobreza, de los cuales tiene que incluir una gran parte de jubilados y pensionados que cobran la mínima. ¿Saben cuánto le va a ofrecer el gobierno? 500 pesos. Cuando con las mismas tarifas el mismo gobierno le saca tres veces los 500 pesos a los mismos jubilados que están bajo línea de pobreza. Hay 200.000 empleados del Estado en el orden nacional. Pero hay un dato. Hay 2.5 millones de empleados en el conjunto de la Argentina. Es decir, las provincias han encontrado como solución para el trabajo el empleo público. Y hay zonas fronterizas, en el norte argentino, por ejemplo, en la Quiaca, donde el 95% de la gente trabaja en el Estado. Por lo tanto, hay 2.5 millones de personas en el orden nacional que son empleados públicos, que lo tienen que pagar las provincias, y que no tienen el dinero para pagar lo que va a decidir el gobierno nacional. Y 200.000 que tiene que pagar en forma directa el gobierno central. ¿Saben cuánto le van a ofrecer? 1.000 pesos. Pero todavía faltan los privados, que ayer el juez Vaca Narvaja aceptó el cuestionamiento del propio gobierno nacional y van a tener que pagar la tarifa de gas tal cual la quiere el gobierno nacional, las pymes. Y yo me pregunto si cuando hablan de que los privados tienen que pagar el bono, consideran también cómo van a resolver el tema las pymes que tienen 3, 4 empleados, no pueden pagar el gas, no pueden pagar la electricidad, ¿cómo van a hacer para pagar un bono? No hablo de las grandes empresas que sí lo pueden hacer. Y el gobierno, a su vez, no va a quitar el impuesto a la ganancia a todos. Porque del 100% que se recibe por impuesto a las ganancias, el 20%, escúchese bien, el 20% que cobra salarios altos constituye con su aporte el 50% de lo que se recauda de impuesto. Y el 80% que cobra salarios más bajos, pero que también paga ganancias porque subieron los sueldos y no modificaron el impuesto, el 80% completa con su aporte el otro 50%. O sea que del 100% de los impuestos que se tributan por ganancia, el 20% produce un tributo que es el 50% de la recaudación del Estado. Y el 80% provoca el otro 50%. Bueno, a ese 80% le van a quitar, por lo menos en el medio aguinaldo, el impuesto a la ganancia. Al otro no lo va a tener que pagar. Quiere decir que los que ganan de 45 mil pesos para arriba van a pagar el impuesto igual, y los que ganan de 45 mil pesos para abajo no lo van a pagar. ¿Pero saben cuánto es la discusión? 1,5 millones de personas. Contra lo que le estoy diciendo de 6,700,000 jubilados y pensionados, que son seres humanos, activos o no activos, son seres humanos, 2,5 millones de empleos públicos del Estado provincial o de los estados de las provincias y 200,000 del Estado nacional. Es decir, estamos hablando aproximadamente de unas 10 millones de personas que le van a dar entre 500 y 1,000 pesos. Todo esto haría que el gobierno tenga que desembolsar unos 10,000 millones de pesos. No están muy convencidos. Y no faltó el güey corneta que dijo en una reunión de gabinete, se van a volver a reunir hoy, mañana, que dijo, ¿por qué no lo dejamos que hagan el paro, que sale más barato que pagar esta friolera de dinero? O sea, no entienden de qué se trata, sinceramente, no entienden. O no les importa, que es más grave. Por lo tanto, le estoy dando elementos a los dirigentes sindicales para que sepan lo que le van a ofrecer. Y cuando se haga oficial, veremos cuán equivocado estamos y cuán lejos estamos de esa oferta. A lo mejor en lugar de 500 serán 800 o alguna cosa parecida. Y Palazzo, el radical que conduce la asociación bancaria, pidió un bono de 4,000 pesos. Él lo puede pedir porque los banqueros se lo pueden dar. Todos los banqueros, incluso el Banco Provincia, el Banco Nación, en lugar de hacer campaña de publicidad, pueden destinárselo a los trabajadores. Claro que si no hacen campaña de publicidad, a lo mejor los periodistas que acompañan diciendo que la obra es de gobierno fenomenal, guardarían silencio o se pondrían en contra, ¿no? Entonces, mejor pagar la publicidad y dejar en estado carenciado al trabajador. Que digo yo, a lo mejor el razonamiento es ese. Si, por si no alcanzara la plata, igual alcanza la plata para la publicidad y para los sueldos de 4,000 pesos en un bono a los bancarios. Alcanzaría. Ahora, hoy va a haber un paro de 3 horas, mañana otro también de 3 horas en los bancarios, un paro de los trabajadores de la universidad, una carpa que van a poner frente al Ministerio de Educación. Es decir, la escala de protestas no va a alcanzar para resolver este tema porque no se humaniza el análisis. No entienden que son seres humanos, repito, y si lo entienden es mucho más grave. Por lo tanto, alguno estará pensando, bueno, pero ¿y cuál es la solución? Miren, por empezar, los que se han postulado para gobernar tienen que tener la imaginación y la solución, pero por si no la tuviesen, nosotros le podemos acercar alguna idea simplemente desde el pensamiento de resolver el tema con urgencia, porque el que no come no puede esperar 15 días, no come y se muere. Y el que está mal alimentado crece mal, piensa mal y vive mal. pero evidentemente están preocupados para que les cierren los números. En esta estropeada democracia fraudulenta, donde nos han mentido de Alfonsín al presente todos. Por lo tanto, parados frente a esta situación, nos tenemos que preguntar qué va a hacer la CGT. ¿Qué postura va a tomar la CGT el jueves? ¿Le pondrá fecha al paro? Porque es indudable que el confederal, la última vez, había voluntad mayoritaria de medidas de fuerza y de habilitar las negociaciones. Dijo el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y Finanzas del país, que maneja la economía, Prakey, dijo, no, con la CGT no arreglamos nada, simplemente los escuchamos y quedamos en hablar con los empresarios y con los gobernadores para darle una respuesta. Yo se la estoy anticipando la respuesta. Todavía no hablaron con los empresarios, pero le estoy anticipando la respuesta. 1.000 pesos para los trabajadores estatales, 500 pesos para los jubilados. Pero no permanente, por única vez. No en el salario, sino como un bono contributivo. Así pueden comprar un kilo de asado. Yo digo, ¿no tienen vergüenza cuando imaginan las soluciones? Son tan rápidos para hacer letras para pagar deuda externa, tan rápidos. Son tan rápidos para bajar las retenciones, que ahora se dieron cuenta que sus socios, sus amigos, los banqueros y los ojeros no le han cumplido. Y entonces ahora están enojados con los banqueros y con los ojeros. Con los banqueros porque dicen que no están facilitando el blanqueo. El blanqueo iba a fracasar, se lo habíamos anticipado. Y el blanqueo fracasa, entre otras muchas cosas, porque no le creen. Y los que tienen la plata son los amigos del gobierno. Y los banqueros, como tienen miedo que el día de mañana cambie la mano política y le digan, usted blanqueó con ligereza plata del narcotráfico, del terrorismo, del robo, de lo que fuere, le piden más papeles de lo que el propio Banco Central le está exigiendo. Entonces hay toda una demora en los pocos que quieren presentarse. Hay burocracia bancaria, digamos, por miedo de los propios banqueros que son los socios del gobierno, los que más plata ganaron con Cristina y con Macri. Y el otro tema, ayer se enojó Macri y dijo, con el tema de la soja le vamos a sacar las retenciones, pero en el 2018. ¿Se acuerdan que le habían prometido que iban a hacer depósitos semanales y no sé cuánta cosa? No le cumplieron. Y le aclaro que uno de los asesores en la Casa de Gobierno es el hijo de Gordo Patel, uno de los principales sojeros que planta soja aquí en Brasil, en Uruguay, en todo el lado. Por eso es muy complejo, muy difícil que se entienda que no hay que discutir en los programas de televisión, sino que hay que ponerse a trabajar en serio. Y cuando el Papa decide no venir, le buscan explicaciones y el Papa se cansó. Porque cuando él era Bergoglio de Buenos Aires, le decía a todos sobre estos temas y nadie lo escuchaba. Pedía audiencia al gobierno kirchnerista y no lo atendían. Es indudable que, parados en esta realidad, si no se ponen todos juntos a trabajar, no se sale. Ayer, mientras una abundante parrillada se hacía en la residencia de Olivos, un grupo de brasileños pequeño, pero con muchos kirchneristas atrás que lo apoyaban, protestaban frente a la residencia de Olivos y frente a la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, donde habían inventado, con lana de acero, que todos los medios le dicen virulada. Virulada es una marca, como virome. Con lana de acero hacían unas ratas que las tiraban contra el cartel que decía el apellido del presidente de Brasil, en una indirecta, muy directa, diciéndole que era una rata al actual presidente de la República Federativa de Brasil. Mientras eso pasaba afuera, adentro, fueron a felicitar al parrillero los dos presidentes de la abundancia y de lo rico que estaba el asado. ¿Y sabe qué decidieron? Lo que ya decidió Obama por ellos dos, que Argentina y Brasil empujen al Mercosur, a la Alianza del Pacífico. Porque allí hay dos cosas. El acuerdo vía Pacífico con Estados Unidos, pero también Franco Macri en China esperando ese acuerdo. Y a tal punto lo de Franco Macri es gravitante en los negocios con los chinos, que ahora le compramos vagones de carga a China también, en lugar de reactivar Tafí Viejo, ponemos toda la plata para comprar vagones a China de carga, para Belgrano Norte y demás. Y mientras hacemos esto, hay problema con los rusos. ¿Por qué los rusos se dan cuenta que ellos habían avanzado con el gobierno de Cristina en algunos negocios, como lo de Neuquén, donde iban a participar? Digo que iban, porque no sé si ahora lo querrán hacer, en una represa, y donde estaban metidos en un negocio interesante para ellos, con empresarios argentinos, y donde, de alguna manera, aparece allí una demostración de que no está todo bien la relación con los rusos, por los negocios me refiero, ¿no? Y esto significaría que mañana, cuando se reúnan los cinco países que tienen la posibilidad de veto en Naciones Unidas, le saquen tarjeta roja. Eso no significa que sea bochado, porque son las primeras rondas, pero le saquen tarjeta roja a la canciller Malcorra, que va a tener el voto positivo de los chinos, que ya lo hicieron público, y que no sabemos cómo va a votar Inglaterra, Gran Bretaña, que tiene derecho a veto, y ahora los rusos, que están preocupados por los negocios que giran más para el lado chino que para el lado de Rusia. En todo caso, mañana o pasado podemos completar con más datos esto. El mismo día que se va a hacer esta votación en Naciones Unidas, Malcorra va a estar explicando en la Comisión del Senado el tema de Malvinas. Y ayer estuvo en televisión y muy suelta de cuerpo dijo que el tema de Malvinas es un tema afectivo y demás. La canciller no sabe que el tema de Malvinas es geopolítico y que es la proyección antártica y que tiene que ver con el futuro. Y si lo sabe, lo ninguneó. Y los periodistas que la estaban entrevistando, Pagni y compañía de La Nación, por supuesto no repreguntan porque estaban felices con esa respuesta. De manera que, parados ante esta realidad y frente a esta situación de la salida por el Pacífico, de la alianza que es el paso previo al Tratado de Libre Comercio que ya tienen los del Pacífico con Estados Unidos, es decir, el ALCA, indudablemente también van a esperar que Maduro no cumpla con lo mínimo que tiene que cumplir dentro del Mercosur y lo van a sacar como miembro permanente a Venezuela, porque ya tienen el voto de Paraguay. Y porque aunque Uruguay no vote, si vota Brasil, Argentina y Paraguay, lo sacan. Así que todo esto pertenece a una geopolítica que no se establece ni en Brasilia ni en Buenos Aires. Viene hecha. Pero por el otro lado, estamos parados frente a una realidad que asombra. 500 pesos para los jubilados, 1.000 pesos para el personal del Estado, y el 80% de los que tributan ganancia, que ganan menos de 45.000 pesos, no pagarían. Los que ganan más de 45.000 pesos pagarían, que es un 20%, que es hasta ahora lo único que se les ocurrió. De los indigentes, que son el 6%, casi 1.000.000 de personas, bien, gracias. Así que si usted es jubilado de la mínima, vaya comprándose un kilo de asado que está de fiesta. Le van a ofrecer por única vez 500 pesos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 23 minutos, 15 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Luis de Montegrande, lo estoy escuchando lo que usted está diciendo, pero estaba claro que iba a suceder así. Le estamos haciendo el juego a ellos, al gobierno, que están todos los operadores. Todavía no ocurrió, yo estoy anticipando lo que va a ocurrir. No, pero eso la semana pasada ya empezaron a decir en algunos medios que era eso. Incluso decían algunos 1.000 pesos o 2.000 pesos, dice, ahí andará. Y los jubilados 500. La semana pasada ya lo estaban diciendo, y la CGT seguro que sabe. Yo no le tengo confianza a esta gente, la verdad, los que manejan. Pues están los otros dirigentes de abajo, segundas, terceras líneas, que por ahí son verdaderos luchadores por los obreros. Pero la cabeza de la CGT, yo no le tengo confianza. ¿Qué quiere que le diga? Con los antecedentes, desde que dejaron que voltearan a Isabel para acá, no confié nunca en la CGT. ¿Me entiende? Entonces, yo diría, ¿no? Si yo fuera CGT, huelga general por tiempo indeterminado y sin movilización, cada uno en su casa, tranquilo. Y vamos a ver qué pasa. Y si no, desobediencia civil, a no pagar nada, ni impuestos, nada, ni factura, nada. No puede ser que nos roben así, que nos tomen el pelo. Están haciendo lo que quieren. El triunviro ese que se fue de la CGT nos estuvo peloteando durante 7-8 meses. Y después, cuando había que echar para adelante, ya arreglaron que se iban a ir y que iban a poner otro, que lo pusieron ellos. Porque y la verdad, eso no es democracia. Y no tenemos que aguantar todo eso porque... Bueno, un saludo. 6 de la mañana, 25 minutos. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La temperatura máxima hoy va a llegar a 20 grados. Mañana tendremos 15 de mínima, 18 de máxima. El jueves 12 de mínima, 19 de máxima. ¿Quién es? Juan de Lingerie, Renzi. Es así, como decía el oyente anterior, ahora queda lo único que nos queda es escuchar a ver que cuando se reúnan con los sindicalistas, con la CGT, el gobierno con la CGT, y espero que si llegan a hacer esta miseria que usted dijo que van a ofrecer, que esos 500 pesos, la verdad, vergüenza darle a los jubilados 500 pesos en estos meses que de acá hasta es nada. Nada, encima por única vez esos 500 pesos es nada. Así que si llega a hacer de vuelta ahora cuando se reúna, sea hacer esa propuesta, y el y la CGT no diga nada, y ellos van a ser cómplices del gobierno de la situación social, van a ser ellos también cómplices. Si no, lo único que queda es el paro general, que sea eso, hacer solamente esa propuesta, esos 500 pesos tiene que ser, no hay otra que sea paro general, y como dijo este hombre, no pagar lo que decía también. Bueno, por eso digo, esperemos que ahora no sean traidores la CGT y que quieran aceptar esos 500 pesos. 500 pesos es una miseria, no tiene sentido, no es para nada con la miseria, con la pobreza que estamos viviendo en nuestro país, de Renzi. Gracias. ¿Quién está? Señor de Renzi, buen día, Alberto de Morón. La verdad que da vergüenza escuchar estos dos anteriores oyentes. Yo no sé si son argentinos o son marxistas. Yo no puedo tolerar que se llegue a ese antipatriotismo. Estamos gobernados por unos delincuentes, yo lo sé, pero eso no quiere decir que vamos a romper todo el país para ganar las cosas enseñando todo. Están locos. Gracias, señor. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 20 grados de la temperatura en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Tan caldeados los ánimos. ¿Cómo? Tan caldeados los ánimos. No, estoy preocupado porque además uno anda en la calle. Hablando de andar en la calle, después de un ratito te voy a contar una historia. Ayer me encontré con un compañero que me contó un asado. Después se lo voy a contar a los oyentes. Bueno. Una charla de quincho va a ser. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy se cumplen 8 años sin la querida Negra Sosa. Aide Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en Tucumán y falleció en Buenos Aires el 4 de octubre de 2009. Cantante popular en toda América y admirada en el mundo entero, con sus raíces en la Argentina y en la música popular, Mercedes Sosa se convirtió en uno de los exponentes por excelencia de la nueva canción latinoamericana. La Negra le dio voz a las canciones de los autores argentinos, brasileros, cubanos, se la conocía como la voz de los sin voz. Mercedes Sosa paseó su arte en lugares como el Lincoln Center en Nueva York, el Theater Mogidor de París y la Capilla Sistina en la Ciudad del Vaticano. Dio conciertos en Nueva York, en el Carnegie Hall, en el Coliseo de Roma durante su última década de vida, y su carrera abarca 4 décadas y ha sido la receptora de varios premios Grammy, incluyendo 3 nominaciones que se decidirían después de su muerte. Se desempeñó también como embajadora de la UNICEF. La Negra Sosa sigue cantando y la seguimos extrañando. Y como buena tucumana, le canta a su Tucumán. La cintura es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa voz es tucumana. Si son los ojos retintos, esa voz es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si la moza y la samba llegan a ser Tucumán. Aunque ten agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Otra colección. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a las sombras del pañuelo le va tomando distancia, si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana, ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Cielo cubierto en Buenos Aires. Bueno, nosotros dimos la primicia. Dijo que no Torrisi, pero dimos la primicia que iba a ir a dirigir Huracán. El técnico que lo dirigió finalmente ayer, se conoció el plantel el sábado, viajó en micro porque él no toma aviones, y al final Caruso la puso, ganó Huracán por primera vez en Tucumán el primer partido 2-0. Rodolfo. Primera victoria de Huracán, de visitante, 2-0 a Atlético Tucumán, primer gol, Lucas Sosa al minuto de juego, le habían dado 4 puntos de sutura el sábado, durante un entrenamiento se había lesionado. Y a los 38, Diego Mendoza, que no hacía goles desde antes de accidentarse, fue uno de los más afectados del accidente en Venezuela. A los 38, entonces, Diego Mendoza, el segundo gol, victoria del Globito, que ahora tiene 6 puntos en la tabla. Ahora, es de no creer, ¿no?, lo de Caruso. La verdad que uno puede pensar cualquier cosa, pero Huracán no le podía hacer un gol a nadie. A los 30 segundos ya estaba con la primera opción de gol. Y después vino el otro gol, terminó el partido, y además con un estadio absolutamente completo, toda la gente de Atlético estaba, como siempre, llena, cuando jugaba San Martín también pasaba lo mismo, llenan los estadios en Tucumán, y sinceramente, hay que creer o reventar, ¿no?, con Caruso. ¿Vos qué decís? No, yo creo. ¿Vos crees? Ah, pero hace rato. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, pues, además, escúchame, sacó a San Lorenzo. Totalmente, los resultados le dan la derecha. A Newell's, ¿no? Creo que a todos menos a Temperley, creo que es. A todos. No, y a Quilmes. A Racing. Y a Quilmes, bueno, a Quilmes lo dejó. Claro, pero Racing, Newell's, Argentino Junior dos veces. No, y después en el ascenso. Por ejemplo, Argentino Junior las dos veces lo llamaron para salvarse del descenso, y después inmediatamente que se salvaron lo echaron porque no le gusta el estilo de juego, ¿no? Sí. O sea, varios lo toman como un salvavidas, aunque lo miran un poco de costado. Ahora, Caruso dice una gran verdad. Dice, para salvarse el descenso hay que ganar. Como diciendo, sí, claro, todo lo que ustedes quieran, pero yo si no gano, no me salvo. Por lo tanto, lo que yo dirijo, gana. Sí, el gran mérito por ahí es en los planteles donde él arma, los planteles que toma jugadores que la mayoría no conoce, que son de jugadores del ascenso o jugadores del interior, ¿no? Del ascenso, pero del interior. Incluso en algunos que son jugadores que no son tenidos en cuenta en sus planteles, y después los hace funcionar. Una licitación que llamó. Claro. Llegaron como 1000 jugadores. Claro, él hace práctica de libres, por ejemplo. Hace práctica de libres y por ahí pasan miles y uno le queda. Claro. Así, sí. Debe ser un gran motivador, además. Sí, sí. Debe tener un verso en el vestuario que los convence a los muchachos. Bueno, lo cierto es que nosotros dimos la primicia. Aquí iba como técnico de Huracán. Torrisi se abrió y dijo, no, yo no fui. Yo sé que fue Torrisi el que hizo el gancho. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Laura, 6:37 minutos. Cecilia, ¿qué pasa en el país? Bueno, empezamos por La Pampa. La provincia y los gremios estatales pasaron un cuarto intermedio por el tema de una suma fija antes de fin de año. Los trabajadores pampeanos reclaman 2.000 pesos que el gobierno todavía no aceptó y realizan mientras tanto medidas de fuerza en forma escalonada. En el Chaco preocupa la caída de la producción algodonera. Según el titular de la mayor cooperativa del sector, Omar Motil, en 5 años los chaqueños solo verán el algodón en fotos. En Santa Cruz, un juez atropelló con su vehículo a una nena de 11 años que fue hospitalizada. El juez Eduardo Kellin conducía su Mercedes-Benz sin carnet de conducir, no se labraron actas correspondientes y la justicia le devolvió el auto. En Catamarca se asegura que ahora los municipios locales tienen una relación más directa con la nación. Desde la distribución de fondos, la coparticipación, hasta los proyectos de obra pública que morían en la capital provincial en relación a los acuerdos oscuros que hacían con el gobierno anterior. En Córdoba, el gobernador Schiaretti no descartó el pago de un bono para los trabajadores provinciales. Afirmó que se discutirá la cifra, pero que de ninguna manera está abierta la posibilidad de abrir paritarias. En Salta se conocieron polémicas declaraciones del diputado radical José Cano, quien critica la gestión del gobernador José Manuel Ortubey. En respuesta, el mandatario dijo que el responsable del llamado Plan Belgrano no entiende que las cosas han cambiado y que llegó el momento de construir y no criticar. Y finalmente, en Santa Fe siguen los operativos en la lucha contra el narcotráfico. Para acelerar los casos, la justicia ha decidido que en Rosario fiscales federales y provinciales trabajen en forma conjunta, respaldando el accionar de la policía y gendarmería. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ayer caminaba por la avenida Rivadavia y de golpe casi choco con un compañero. Nos saludamos después de mucho tiempo y me contó un episodio. Y claro, yo primero me sorprendió cuando me dijo que estaba trabajando con un joven intendente de la primera sección electoral, del Frente para la Victoria, y me dijo, el Frente para la Victoria se está rompiendo todos los días y fui testigo de un asado. Ricas mollejas, pollo, bueno, me contó lo que comieron, la marca del vino y demás. Entonces, mi curiosidad periodística, ¿a dónde fue? Vos lo conocés el lugar, me dice él a mí. Y cuando me lo nombra, obviamente lo conocía, pero lo conocía por otros tiempos, cuando el dualdismo se juntaba allí para conspirar contra el menemismo. Un lugar casi emblemático, donde uno puede encontrar, todas las comodidades en plena ciudad. Tiene pileta, jacuzzi, cancha de tenis, salas de billar, una canchita de fútbol, un salón para eventos, por supuesto restaurante y bar. Y el dato es que cuando uno pertenece a esta entidad, o cuando quiere entrar, es un club que es una sociedad anónima, quizá la ilusión de Macri, ¿no? Es una sociedad anónima. Y entonces tiene que ser presentado por 3 socios. El presidente de esta entidad es Adrián Russo, Osvaldo José Pataro es el vicepresidente, Hugo Ricardo Avellaneda es el vicepresidente segundo, pero en realidad son 19 los miembros que componen el directorio de esta sociedad anónima. Tiene 10 directores titulares y 4 suplentes. El primer suplente, para no nombrarlos a todos, Guillermo Stanley, pariente de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social del macrismo, pidió el salón para un asado. Bueno, hasta ahí no, ninguna novedad. Cuando un socio lleva a un invitado, entra por el garaje. Cuando el invitado va solo, tiene que entrar por la recepción. ¿Y quiénes eran los invitados? Los invitados, todos dirigentes muy cercanos a Cristina, o por lo menos que hasta esta comida acompañaron a Cristina. Dicen ellos, porque no se sabe bien. Allí estuvieron intendentes de la tercera y de la primera sección electoral, también del interior, y el asado contó con la presencia estelar del jefe de gabinete. Y para asegurar que era una cosa bien oficial, fue también el secretario general de la presidencia. Y como eran todos de la provincia de Buenos Aires, fue el ministro de gobierno de la provincia y el secretario de municipalidades. Bueno, por supuesto, el tema central no era la nación, era la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué tenía que hacer Peña hablando de la provincia de Buenos Aires? Necesitan que le aprueben a Vidal el endeudamiento que va a hacer la provincia de Buenos Aires, porque todo el futuro del PRO está atado a la suerte de Vidal. Y entonces están buscando fracturar todo lo que puedan al peronismo, en todas sus variantes, porque ellos saben que con 3 o 4 variantes del peronismo tienen la gran chance de ganar. Por eso María Eugenia pide lista de unidad a Cambiemos, por eso hoy se lanza la mesa nacional de Cambiemos con Carrió, Sainz y Macri, porque el PRO sabe muy bien que imperiosamente para ganar el país necesitan, porque sobre todo en la Cámara de Diputados y Senadores, que es lo que les importa a ellos, lograr más representantes en el Senado y la Cámara de Diputados, necesitan sí o sí la provincia de Buenos Aires. Y como Vidal mide más que Macri, hay que voltear al otro. ¿Quién es el otro que mide más que ellos? Massa. Y el compromiso de Vidal con Massa se va a romper a dos puntas, porque lo quiere romper Massa para posicionarse y porque lo quiere romper Vidal, porque en el acuerdo que van a hacer hoy Macri con Carrió, Carrió va a salir a destrozarlo a Sergio Massa. Pero además de eso, le voy a decir quiénes estuvieron, para que ustedes se sorprendan. Cuando mi amigo me los contó, me sorprendí yo, entonces le dije, perdóname, los voy a anotar, porque no quiero cometer errores. Y allí estuvo una única mujer representando de todos los intendentes, Verónica Magario, la intendente de La Matanza, Ariel Sujarchut, el de Escobar, Leonardo Nardini, el de Malvinas Argentinas, Santiago Magliotti, de Navarro, el intendente de Mercedes, Juan Ustarros, Francisco Echeeri, de Castelli, Ricardo Curuchet, de Marcos Paz. Y también el de Merlo, Gustavo Menéndez, que dicen que era el más proclive al arreglo. Este grupo se llama Fénix. Y participa de este grupo también el intendente de Avellaneda, que se peleó, me contaba este compañero, muy mal, especialmente con Magario, a los gritos. Porque, obviamente, este sector fue a negociar el apoyo de los diputados del Frente para la Victoria al presupuesto del endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, pero pidieron la vicepresidencia segunda de la Cámara, que en un acuerdo previo, hoy el Frente Renovador tiene la presidencia y Cambiemos tiene la vicepresidencia. Eso dura dos años, después los otros dos años siguientes es al revés. Cambiemos la presidencia y el Frente Renovador la vicepresidencia. Bueno, este sector quiere disputarle ese espacio de la vicepresidencia a Massa. Pero cuando uno hace el recuento, tanto en el Senado como en diputados, en la provincia estamos hablando, lo que le fueron a ofrecer estos muchachos y esta chica al gobierno carece de asidero porque no tienen posibilidad de tener todos los votos. Eso lo sabe el gobierno, pero igual aceptaron el asado, igual armaron la cosa porque los quieren fragmentados y divididos. Y entonces, así como recibieron en la Casa de Gobierno al Grupo Esmeralda, ahora se reunió con este grupo, el Fénix. Y para que no digan que no le estamos dando datos, el asado ocurrió en el Club San Juan Tenis, Sociedad Anónima. Por lo tanto, allí se decidieron presentarle el acuerdo para el endeudamiento que va a ser Vidal de la provincia, para plan de obra, para lo que fuere, pero que para el PRO es la batalla central para poner más diputados nacionales en la provincia, del medio tiempo, en representación de la provincia de Buenos Aires. Esta comida, este asado en San Juan 637, en pleno barrio de San Telmo, donde habitualmente se juntaban los dualdistas hace muchos años para conspirar contra los menemistas. Por lo tanto, cuando el amigo me terminó de contar esto, traté de hablar con alguno de los intendentes, y uno solo que me atendió de todos los que mencioné, me dijo: el asado existió, pero no te puedo contar más nada. Estamos evaluando ciertas cosas. No sé cuáles serán las ciertas cosas que está evaluando. Lo cierto es que el Frente para la Victoria se sigue rompiendo por todas partes. No existe más el Frente para la Victoria como herramienta electoral, y con ese nombre me parece que va a dejar de funcionar en cualquier momento. Y Peña se fue muy conforme, muy contento, diciéndole a Macri: ya está, ya me junté con los otros intendentes, vamos a tener el apoyo de todos, va a salir el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Claro que de esto que estamos diciendo nosotros ya lo debe saber Massa también, y Graciela Camaño, que es su operadora, y habrá que ver qué hacen ellos en este toma y daca. Y ayer Vidal, que estuvo en Mar del Plata por los Juegos Bonaerenses Deportivos, le pidió a Arroyo, al intendente de Mar del Plata, General Pueyrredón, que por favor no renuncie, porque se quería ir, ya no aguantaba más con los problemas, los paros, las huelgas. Le prometió que le va a seguir dando plata, ya le dieron casi 300 millones, le van a seguir dando plata al municipio que tiene su sede en Mar del Plata, de General Pueyrredón. Y Aerolíneas Argentinas ha establecido vuelos directos de Rosario y Mendoza a Mar del Plata sin pasar por Buenos Aires para esta temporada veraniega, a los efectos de seguir fomentando un poco el turismo en la alicaída ciudad, que tiene uno de los índices de falta de trabajo más altos de la provincia de Buenos Aires. Les conté parte de un asado. Ah, me olvidé decirle, había riñoncitos también. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:50 minutos, 15 grados 2 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Derrensis, buen día. ¿Quién es? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Mire, ya escuché dos oyentes indignados por lo que está pasando, y un tercer oyente indignado por los que estaban indignados. Yo esta mañana me equivoqué. Perdón, ¿y si hacemos el partido los indignados? No, pero con no todo... No tendremos mucho voto. Pero ayer, con todo respeto, el programa me planchó, y hoy, con todo respeto, me está haciendo reír. Porque, mire, ayer abrí el botiquín y en vez de tomar las... Hoy, esta mañana, abrí el botiquín y en vez de tomar las pastillas para el dolor de espalda, tomé Cinicol, que es el potenciador del cinismo. Entonces, tengo un listadito, listado largo y ultra repetido, dedicado al señor de la Plata, que estaba indignado. Un cambio profundo en la redistribución de la riqueza, que todavía no se percibe en su real definición y afecta... Estaba indignado, era de Morón, no de la Plata. Ah, ese señor. Mire, hay tres ejes: caída del consumo, pérdida del trabajo y aumento de la pobreza. Con medidas que se toman o que son inconscientes o sabiamente guionadas. Mire, el domingo pasado se publicó en Clarín que el gobierno argentino aplaudía al gobierno alemán, que destinaba un crédito muy ventajoso para que sus industrias pudiesen exportar sus productos a nuestro país. Es increíble. Mire, repetir que la soberanía de Malvinas se estaba negociando. Ya se negoció por pesca y por petróleo. Que los intereses antárticos dependen de un burócrata que antes de ayer recortó los gastos para la próxima campaña en un 50%. Hablar de política de defensa, bueno, es cosa del mesozoico. Ni qué hablar de la incompetencia en el manejo de la seguridad. Pero todo esto va encaminado, lo que digo, a lo que usted preguntaba ayer. Ayer preguntó usted qué es ser argentino. Yo le contesto, Miguel, con una pregunta: ¿a cuánta gente le interesan los temas de soberanía, de justicia social y de solidaridad? Estoy hablando ligero antes que me agarre el informativo. Mire, creo que a los que nos interesan estos temas, les pido disculpas, no somos más que un 15%. Algunos somos canosos, otros pelados, casi todos con dolor de espalda. Somos mayoría con el 15%. Bueno, ya estamos todos canosos, algunos pelados, casi todos con dolor de espalda y todos con un profundo dolor de corazón. Y el resto de la gente, un porcentaje muy alto, sobrevive como puede. Otro porcentaje muy significativo, lo nombra Jauretche en cada página, que está preocupada por la promoción del 2x1 y por saber quién ganó el bailando de este año. Yo me estoy empezando a bancar cualquier cosa, pero ¿sabe que no me banco más? Tres frases que me producen taquicardia. Me producen taquicardia, por no decir que me producen hinchazón en el bajo vientre. Por favor, que no digan más que vamos a ser el granero del mundo, que estamos condenados al éxito y que es un país solidario. Falta que alguien del gobierno diga vermú con papas fritas y good show, porque lo que sobran son papas fritas o boludos simpáticos y sonrientes. Y muchos hablan en inglés. Claro, y después que escuché lo de la comida, y tengo un poquito de asquito, ¿qué quiere que le diga? A mí me tranquiliza que Praguey habla correctamente francés. No, en serio. Ve que hoy tiene que ser un programa cómico. ¿Qué es el butín? ¿Sabe que, con todo respeto, sabe qué es lo más lindo del programa de hoy? El homenaje a la Negra Sosa. Cantando esa samba tucumana se dormía uno. Yo me prefiero una chacarera. Y pero ya, porque usted es joven, yo soy un jovatón, entonces me quedo con la samba de Renzi. Hasta mañana y un abrazo. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi, Carlos. Yo, de la ya le pasaban el santo a usted. ¿Por qué? Que de la Plata. Usted ni siquiera había pensado en llamar. De Renzi, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo heredamos todo. Ni bien me conocen, me dice: ¿qué cara de pelotudo tiene usted, Pero, es decir, a mi vieja ayudó a medio mundo y el día del sepelio, nadie. Entonces, y era una maravilla. Pero yo quería resumirme otra cosa. Por eso es la ventaja que tiene usted y yo. Sí. Estamos vivos todavía. Sí. O sea que no nos importa si vienen o no. Sí, de Resis, yo quería referirme a otra cosa. ¿No le gustaría a usted pagar $1,000,000 por minuto de ganancias? ¿Un millón de pesos por minuto de ganancia? Sí. No, porque no tendría tiempo de contar el millón para pagar. No, hago? Pero ¿sabe qué? La definición es que si yo pago un millón de pesos por minuto, porque estoy ganando miles de millones de pesos. Y seguro, claro. Y entonces yo me ubico con los sindicalistas, con todos esos, y esto nace a raíz de la última anécdota que le voy a contar ayer en mi laburo, de haber estado 6 años solo. A ver, que nadie me diera bolilla. A ver, 6 millones y casi 7 millones, ¿no? 6 millones 700 de jubilado. Sí. ¿Qué idea tendría usted? No, espere que ese es el final. No, porque si pone un peso, mire, si pone un peso cada uno. El final. Si pone un peso cada uno. Corte porque es importantísimo. Pero escuche, si pone un peso cada uno. Una chica que no sabe hacer nada todavía se quejaba porque estaba pagando ganancias. Yo con 40 años de ingeniero no pago ganancias ahí. Entonces, la pregunta es, ¿mereces lo que estás ganando? ¿Qué cuerno haces acá? A mí me dejaron solo y hay 50 tipos ahora que no saben hacer un cuerno. No, pero además los que pagan ganancia son 1,5 millones, del cual... Pero no importa, le voy a decir. No, pero igual, de ese 1,5 millones, el 20%... Pero a ver si me entiende la idea. No, pero ¿por qué hablar de ganancias? No, pero escuche, hay 300.000 sí, que ganan arriba de 45.000 pesos, mucha gente, ¿eh? Bueno, pero de Rensis, ¿para qué hablar de ganancias si es la guita de los que más tienen? Por favor, es la guita de los sindicalistas, no la guita del pobre tipo que va todos los días a levantarse, o del jubilado que gana 3.000 o 4.000 pesos por mes. Ese no tributa, dice usted. ¿Eh? Ese no tributa. ¿Por qué no tributa? Es decir, y han puesto un circo a la gente. Le han puesto un circo para defender su bolsillo y nada más. Siguen siendo los sindicalistas los mejores número 5 del mundo. ¿Sabe por qué? Porque tienen la pelota en el medio de la cancha para que nosotros no le podamos hacer un gol al adversario. Hablando de cancha. Sí. Vi el partido de ustedes y me aburrieron. No, yo no lo miro. Me aburrieron, en serio. Y no me digan ustedes. Porque yo hace 17 años... Ustedes, los platenses. No. Hace 18 años, cuando Márcico se lesionó, que si metía la pelota esa contra Vélez, que se rompió... ¿Sabe la vez que mejor jugó, que a mí me tocó transmitirlo? Sí. El día que Carrió hizo 2 goles y dejó a Racing un año más la B. Bueno, pero pobre Racing. Los saludo, chao. Sí, chao. 58. Chao. ¿Quién está? Sí, de Rensis, aquí, Bernardo de Jauregui. Bueno, adhiero a la propuesta de paro general por tiempo indeterminado y desobediencia civil, pero generalizado por todos, nada más. Bueno, yo voy a trabajar porque si no ustedes no se enteran si hay paro o no. 6:59, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Durante 8 horas estuvo el presidente de Brasil, fue repudiado por brasileños y kirchneristas en la residencia de Olivos y en la presidencia de la Nación en Casa Rosada. El gobierno acusa a los banqueros de poner obstáculos y pedir más papeles de lo que realmente exige el blanqueo de capitales y que la gente, por lo tanto, entonces se va espantada de los bancos. De la mañana. La temperatura máxima llegará a los 20 grados. Está virtualmente concretada la venta de la banca minorista del City con 2.200 empleados que van a seguir trabajando durante un año, pero después nadie sabe qué puede ocurrir. A pesar de que la promesa es que no van a echar empleados, nadie garantiza un año después del traspaso de la banca minorista del Citibank que los trabajadores bancarios sigan teniendo continuidad. la asociación bancaria presentó su inquietud al presidente del Banco Central y este le garantizó que durante un año no van a echar a nadie. Y después, lo cierto es que el Banco Santander de España se puede quedar de un momento a otro con la banca minorista. Enrique Cristofani, que es el titular de los bancos del Banco Español, ya anunció que en Brasil le compraron también la banca minorista al City y que ahora la van a concretar en la Argentina. El Galicia se bajó de la pelea y también lo hizo el Banco de los Britos. Finalmente, la Corte Suprema determinó que sea la Justicia Federal que se encargue del caso Nisman. El fiscal Eduardo Tayano pidió toda la información sobre viajes y cuentas en el exterior del ex fiscal Nisman. Además, quiere que declare por videoconferencia el periodista que salió rápido de Argentina y se fue a vivir a Israel. Parcher debería declarar si acepta con una videoconferencia. Entre el 2012 y el 2014, Nisman movió $600,000, que quiere saber el fiscal dónde fueron y qué cosas pagaron. El jefe de gobierno de la ciudad autónoma, Rodríguez Larreta, y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, anunciarán hoy la fusión de la Policía Federal y la Metropolitana en lo que va a ser la nueva policía de la ciudad. En el mientras tanto, hay muchas peleas internas por negocios que se le cae a la Federal y por otros negocios que van a chocar con lo que hace la Metropolitana, por lo cual, por más que se quiera ocultar y por más que hayan ido comisaría por comisaría para explicarle de qué se trata, hay toda una interna que nadie sabe en qué puede terminar. La cuna histórica para hoy en todo el país y van a poner una carpa blanca frente al Ministerio de Educación reclamando mejoras. La Federación Nacional Campesina anunció una movilización para el 26, 27 y 28 de este mes reclamando por tierra, techo y trabajo, tal cual las consignas del Papa Francisco. Está nublado el cielo en la metrópolis. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto también, el deporte por Belgrano. Primera división con el triunfo de Huracán, primer triunfo en el campeonato en el debut del técnico Ricardo Caruso Lombardi, victoria de visitante 2-0 sobre Atlético Tucumán, goles anotados por Lucas Sosa al minuto de juego y por Diego Mendoza en el minuto 38. Completa la fecha 5, el puntero es Estudiantes de La Plata, que tiene 13, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Newell's y Colón están con 11, y Boca, Gimnasia, Banfield y Central tienen 8 en los puestos principales. Peores promedios para el descenso, se recuerda que los últimos 4 perderán la categoría. Hasta ahora esos 4 serían Talleres de Córdoba, 0.400 de promedio, Atlético Rafaela, 0.914, Temperley y Patronato de Paraná, 1 de promedio. Por fuera de esa nómina, pero muy cerca, Sarmiento de Junín, 1.019, Olimpo de Bahía Blanca, 1.042, Quilmes con 1.100. En los goleadores está al frente Sebastián Driussi de River con 5, Marcos Acuña de Racing tiene 4, Nicolás Blandi de San Lorenzo también tiene 4, igual que Ignacio Escocco de Newell's Old Boys de Rosario. La fecha que termina es la de más goles en el campeonato, ahora se anotaron 35, uno más que en la anterior, se llegó a 146 tantos, con 84 para los locales, 62 para los visitantes. El 12% del total de goles en el torneo anotado por jugadores extranjeros. Después de estas 5 fechas, el ranking de los que están en actividad y son máximos goleadores en primera división en el fútbol argentino está encabezado por el uruguayo Santiago Silva de Banfield con 133 goles, José Gustavo San de Lanús tiene 116, Daniel Montenegro de Huracán 111, Hugo Mariano Pavone de Vélez con 100 y Mauro Iván Óbolo de Belgrano de Córdoba con 90. Se conocen horarios para la próxima fecha, no es el próximo fin de semana sino el siguiente, que arranca el viernes 14. En principio se determinó que a las 19 de ese día Defensa y Justicia reciba a Banfield y que a las 21:15 en Córdoba jueguen Belgrano con Aldo Civi de Mar del Plata. Para el sábado 15 de octubre se anuncian 6 partidos, arrancando a las 14 con Vélez Colón, a las 16 Independiente Atlético Tucumán, a las 17 San Martín de San Juan Talleres de Córdoba, a las 18 Estudiantes de La Plata Rosario Central, 19:15 Huracán Temperley y a las 20 Atlético Rafaela recibe a Racing. El domingo 16 de octubre a las 14, Newell's con Gimnasia Esgrima La Plata, 14:45 Lanús con Godoy Cruz de Mendoza, a las 16 Boca Sarmiento de Junín, 17 Olimpo de Bahía Blanca Tigre, a las 18 Arsenal San Lorenzo y a las 20 Patronato de Paraná frente a River. Cierre previsto de la próxima fecha, lunes 17 de octubre a las 21, Unión de Santa Fe Quilmes. Siguen las peleas en las internas del gobierno. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, volvió a reconocer que tiene diferencias con el titular del Banco Central, Federico Stutzenegger. Stutzenegger sueña con reemplazar al ministro. El bono de fin de año no lo pueden pagar los socialistas de Santa Fe, lo dijo Lichis, el gobernador de aquella provincia, que gobierna en alianza con los radicales, quienes pegaron un portazo para arreglar con el PRO y armar Cambiemos en la provincia. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido, y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Por las dudas que no lo hayan escuchado, se lo vamos a repetir porque a lo mejor no le prestan atención. Graben, muchachos. No, graben. ¿Cómo que no se puede? Graben, se puede grabar. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido, y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Pobreza cero, el impuesto a las ganancias, entre otras cosas. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Con 500 pesos no alcanza. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. ¿Por qué le sacamos el impuesto a las mineras? ¿Y por qué la retención a los ojeros? Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Malcorra, no es un sentimiento lo de Malvinas solamente, es geopolítica. Porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted.

al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios. Pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más que amar. No lo sé. ¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar. Sí, aquellos micrófonos que eran RCA Víctor, sí. Eran octogonales. Claro, porque... sí, sí. Bueno, y cuando había inspector de sala, el inspector de sala se vestía de traje, estaba allí, decía, bueno, hay que aplaudir, no hay que aplaudir. O sea que lo que inventó la televisión era una copia de la gente de radio. Ya estaba en la radio el que hacía ese trabajo, ¿no? Es que además eran todo el mismo elenco que tenía Radio Belgrano, claro, en su momento. Claro. Bueno, ahí estuvimos trabajando con César Leiva, con Alberto Bocando, en fin, tantos recuerdos de gente de aquella época, ¿no? Queridos amigos que se fueron demasiado pronto, Susi, 33 años, sí, y el turco Cando tenía 50 y algo, nada más. Sí, era joven, sí. Bueno, y era una época donde se hacía la locución en vivo, toda la locución en vivo. No había videotape, y las locuciones en radio también eran en vivo. Bueno, ¿por qué decíamos que Luis Aguilera era peronista? Porque, fíjense, encantó esto. A Evita le debemos nuestro amor, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos desmantitos de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos, nos perdemos, nos perdemos al rival. Si ganamos, nos perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Y Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco, hoy San Francisco de Asís, santo muy querido por todos, católicos y no católicos, por su bondad. El padre quiso que siga la carrera de comerciante como él, que compraba sedas de Francia, por eso le llamó Francisco, porque importaba de Francia y revendía en Italia. Y él un tiempo le interesó la carrera militar, pero al final se convenció que nada mejor que servir a Dios amando a Dios y al prójimo. Se desprendía hasta de su propia ropa al ver un mendigo andrajoso y sucio. Cambió su ropa sucia por su ropa limpia. Fue tan, pero tan bueno que al final de su vida... Pero también es el aniversario en 1582 de la muerte de Santa Teresa de Ávila. Ah, buenísimo. La doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila. Hay mucho que hablar de esa santa. De estos siempre días... le saco un santo de ventaja. Sí, pero tengo entendido, me decía mi hijo, que es el 15 Santa Teresa. El 15. No, Santa Teresa sí, pero hoy es la fecha de la muerte. No se dice la muerte, que partió para la vida eterna, no muere, va a la vida, estar con Dios es la vida, entonces en realidad hay que decir partió para mejor vida, para la vida eterna. Bueno, cuando yo parta para la vida eterna, acuérdense de mí, ¿eh? Sí. Yo no pido que recen por mí ahora, recen después. Sí, tienes razón, y lo más importante es ofrecer misa por el amigo difunto, porque sufre mucho en un purificatorio antes de entrar al cielo, se sufre muchísimo. No, yo aseguro que no voy al cielo, estoy convencido. No, sí, va a ir al no, cielo. No, yo estoy convencido si que no. Si pide perdón a Dios antes de morir, se salvó. Lo único que me puede salvar... Si no quiere pedir perdón a Dios, especialmente con... No, lo único que me puede salvar, Vicente, es que yo soy de Racing, y Dios es de Racing, el diablo no. Celeste y blanco. No, el diablo no. Jesús y... El diablo lo dicen a Independiente, por eso el diablo no es de Racing, así que... Pero somos sufridos hinchas, porque este mundo es el purgatorio. Sí. Los que estamos aquí, nos vamos últimos, somos los más pecadores. No me diga. Sí. Me apuro entonces. Antes de purificarse de purgatorio de faltas leves, hay que eliminar las graves con el sacerdote que tiene el poder de perdonar. De última, si estamos falleciendo, nos sentimos morir, Dios mío, perdóname que yo te digo usted, te ofendí, quedo perdonado, pero eso por excepción, de última, si no viene el sacerdote, pero hay que ir con tiempo al sacerdote. Eso ¿y si está... no me perdona, qué hago? ¿Y si Dios no perdona? No, si no me perdona a mí, digo. No, ¿cómo que no? Está desesperado por perdonar. Somos nosotros que no pedimos perdón, dijo Francisco. Bueno. Así que Francisco tuvo las llagas de Cristo, fue sufrido pobre para ser rico eternamente en el cielo. Hay que despreciar el dinero, solamente el dinero para matar el hambre. Lo inspiró Bergoglio. Sí, así es. Bueno, hasta adiós, mañana. Buen día. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién? Juan de Berazategui. El secretariado de la CGT fue con los pantalones bajos a la reunión con el presidente del 51% que lo votó. Salieron con la ilusión de recibir una limosna, cuando en realidad nos dice que el problema es el sistema político entre liberalismo antitrabajador, jubilados y antipatria, y el sistema nacional que representa el justicialismo y algunos radicales en defensa del trabajo nacional y la nacionalidad. Gracias, ¿eh? ¿Quién es? Eduardo Latino, querido Miguel. Recién pasaste el principio y el final de un muy buen artista, que fue Luis Aguilé. Lo pasaste cantando ese tema del fútbol peronista de Evita cuando tenía 12 años. No nos olvidemos que en el coro que le hacían a este niño Luis Aguilé estaba nuestro querido amigo Mario Andreoli. Es cierto, tenés razón. Y luego pasaste el final, cuando ya muy mayor, habían pasado, tenía 70 y pico años. Lo hizo en España, pero pensó en Argentina, ¿no? Próximo a fallecer, cantó eso, señor presidente. Yo le tengo que agradecer todos los días a Dios, porque Él me ha dado unas oportunidades magníficas. Escuché la primera vez que se presentó en Radio Splendid, cuando era un muchachito, ¿y quién lo presentó? Luis Andrini. ¿Por qué lo presentó? Porque el padre de Luis Aguilé era el Chino Pantaleón, un hombre relacionado con el espectáculo y muy cerca de Francisco Canaro, y que le había ayudado en el principio a Luis Andrini. En agradecimiento a esa ayuda que tuvo Sandrini para emerger a la fama, lo presenta Sandrini a Luis Aguilé y lo apadrina. Todo eso tuve la suerte de escucharlo, como tuve la suerte también de ver cuando los amigos y compañeros del Canal 7, compañeros del Negro Olmedo, que era Tiracable, lo empujaron y salió a la pantalla a hacer una de sus primeras fantasías de... Cantaba baladas, ¿no? ¿Eh? Baladas cantaba. ¿Cómo? Baladas cantaba. Luis Aguilé, sí. Era una cosa muy muy muy rara, no era ni jazz, ni cosa... Era una balada lo que sí, cantaba. Sí, y le daba un tono especial que adquirió allá en España. Y, Diego, ¿querés rubricar esto que estoy contando? Pasa, ven esta noche de Navidad. Es precioso tema. Igual que cuando salí de Cuba, también es un bello no, tema. No, ese político, no. No, ese no. Lo aborrezco, ese. Para quedar con el imperialismo bien, no. Ven esta noche a Navidad. ¿Cómo es el tema? Ven a mi casa esta Navidad. Ven esta casa esta noche a... de Navidad. Pasa, eso es bueno, eso es hermoso, es. Lo otro es político y yo no comparto eso de quedar bien con el patrón para emerger. Porque yo fui revolucionario a los 20 cuando años, a los 40, cuando a los 60, salí de Cuba y sigo siendo un viejo revolucionario a los 83 años. Cuando salí de Cuba fue una cosa que pidió más Canosa, que financiaba todos los movimientos de los gusanos anticatristas, ¿no? Claro, pero se prestó él. Yo no lo hubiera hecho nunca. Para... Bueno, 7 de la mañana, 30 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, ayer entregaron los premios Nobel. Yo cada vez que entregan premios Nobel, sobre todo el de la paz, ¿no? Que Nobel inventó la dinamita. Entonces le entregan premio Nobel de la paz y parece que fue una cosa espectacular y resulta que el hombre inventó algo para destruir. Pero bueno, entregaron, entre los Nobel que entregaron, un Nobel a un japonés que tiene que ver con algo interesante, porque es el biólogo que descubrió de alguna manera, la forma en que funciona el cuerpo humano, cómo se recicla el cuerpo humano, ¿no? Bueno, este japonés, Yoshiro Ozumi, fue premiado por descifrar el mecanismo de las células, que es un paso adelante hacia la construcción total atómica del ser humano en laboratorio. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Gastón. No, es así, no puede salir, ¿eh? No, sácalo del aire, así no. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Sí, Miguel, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, en un minuto vamos a hablar de la producción de pasto y cómo tiene que ver todo esto con la eficiencia en la producción de terneros y en la producción de carne, básicamente, en la Argentina. Pero antes vamos brevemente con la noticia del día en materia agroalimentaria, que tiene que ver con la postergación, la oficialización de algo que ya se conocía prácticamente, que es la postergación de la baja de retenciones a la soja que va a quedar para el año 2018. Ayer el gobierno, en una conferencia de prensa donde estuvo el propio presidente Macri, el secretario o el jefe de gabinete, mejor dicho, Marcos Peña, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, y el titular del Plan Belgrano, José Cano, anunciaron esta postergación de la baja de retenciones a la soja, ese 5% que se había prometido a comienzos de la gestión en diciembre del año pasado, cuando se bajaron todas las retenciones y la soja pasó de un 35% a un 30%. El esquema, que era de alguna forma una promesa de campaña, era reducir 5% todos los años. Bueno, ¿Sabés que eso tiene que ver con que los ojeros no le cumplieron al gobierno tampoco? Bueno, en realidad eso tiene que ver básicamente con una cuestión de caja, obviamente. No, pero más allá que lo disfrazaron con el Plan Belgrano. El Plan Belgrano tenía ya el Banco Mundial y otro lado la plata. Es una cuestión de decirle, así que ustedes no me cumplieron de los 400 millones por semana y demás, bueno, ahora me toca el turno a mí. Y como estamos necesitando con caja, como decís vos, esto se posterga. Sí, es probable que este me tenga que ver con esto. No, está mal con los banqueros y con los ojeros, porque no la han cumplido. Claro, pero además, bueno, hay un tema que tiene que ver, bueno, con básicamente también dar una señal de que se atienden cuestiones vinculadas con la pobreza. El presidente habló cuando explicó la medida justamente de el índice de pobreza que hemos conocido la semana pasada. También. También eso políticamente me parece que hay que leerlo por ese lado. Y bueno, básicamente la medida ahora es una reducción de 0,5% por mes de esas retenciones a la soja a partir de enero de 2018 y hasta diciembre de 2019, con lo cual eso al cabo de dos años, en el 18 y 19, va a terminar en un 18% menos que lo actual, pero mientras tanto va a haber algunas medidas como reintegro de exportaciones o de... Pero a la zona norte, a eso voy, a la zona de las provincias que comprenden el Plan Belgrano, claro, esto es todas las provincias del NEA y del NOA, son 10 provincias, con lo cual, bueno, eso va a ser un equivalente a un 5% del valor de exportación a partir de marzo del próximo año, con lo cual eso se aplica para la campaña de soja que se está sembrando por esta fecha. Vos sabés que fueron muy castigados durante el gobierno anterior, que esto iba para el sur, pero también hay que tener mucho cuidado ahora de no castigar al sur, ¿no? No entiendo el comentario. Claro, el gobierno anterior le daba a la Patagonia privilegios que no le daba al norte. Sí. Ahora le están dando al norte porque quedó rezagado. Uh-huh. Yo digo que no se pasen de rosca, que no quede el norte a favor y el sur en contra, ¿me explico? Sí, ahora se entiende, sí, está claro. Sí, esperemos que eso no suceda. Por otro lado, también se anunció un programa llamado de fortalecimiento para las economías regionales, que implica, bueno, un dinero de 1.800 millones de pesos para un plan sanitario para distintos productos agrícolas, la creación de un Fondo Nacional de Agroindustria, que va a distribuir 1.700 millones de pesos para invertir en capital de trabajo, infraestructura, logística, agregado de valor de origen y calidad, mejorar la competitividad, y también, bueno, reintegros a la exportación, como digo, 2.600 millones de pesos destinados a exportaciones de economías regionales, esto es leche, carne, girasol, harinas, industria forestal y pesquera, entre otros rubros. Así que, bueno, ¿en qué pasó con las entidades? Bueno, CRA es la única que salió a criticar esta medida, que públicamente mostró su disconformidad. El resto de las entidades, cuyos presidentes, los cuatro presidentes de las entidades, estuvieron presentes allí, estamos hablando de Echeverre por Rural, Omar Príncipe por Federación Agraria, Egidio Meiland por Coninagro y el propio Eduardo Chiesa por CRA, estuvieron allí presentes, y las otras entidades, digamos, entendieron la medida y de alguna forma ponen el hombro, para decirlo en criollo, y no han, digamos, demostrado o expresado su colaboración con esta medida, aunque todas están de acuerdo en que no, en rechazar las retenciones o los derechos de exportación como impuestos. Podemos hablar con tu invitado cuando quieras. Hablamos ya mismo, entonces, porque el tema ha quedado comentado. Hablábamos días atrás, a partir de una inquietud tuya, de cómo se está produciendo el pasto en la Argentina, cuánto pasto se produce, cómo influye eso en la producción de carne y sobre todo en la producción de terneros. Y por eso le hemos convocado al ingeniero Cristian Felcam, ingeniero agrónomo, que es coordinador de la Comisión de Ganadería de CREA. CREA son los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, una de las entidades técnicas más prestigiosas de la Argentina en materia agropecuaria, y tiene la gentileza de atendernos. Cristian, buenos días. Miguel de Rensis en la conducción de Ayer y Hoy, y Gastón Guido, quien te habla, en la columna agroalimentaria por Radio Belgrano, te saludamos. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Gastón. Muy buenos días, Miguel Ángel. La verdad que un gusto hablar con ustedes. Buenos días para toda la audiencia también. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, un poquito el tema queda planteado, ¿no? Nos preguntábamos con Miguel días atrás al aire, él en realidad nos preguntaba a nosotros, ¿cómo está la producción de pasto? ¿Cuánto pasto se produce en la Argentina? ¿Con qué eficiencia? Y bueno, ¿y cómo eso influye en la producción de terneros, ¿no? Que es lo que Argentina debiera mejorar, me parece, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Mira, arrancando con el tema del pasto, nosotros tenemos unas estimaciones, junto con INTA y la Universidad de Buenos Aires, desde hace varios años tenemos un proyecto conjunto, y tenemos la estimación que en Argentina se producen alrededor de 300 millones de toneladas de pasto. Y con esas 300 millones de toneladas de pasto, esto es un dato promedio de 10 años, con esas 300 millones de toneladas de pasto, aproximadamente alcanza para alrededor de 52 millones de cabezas, que es el stock nacional que tenemos hoy en bovino, ¿no? En Argentina. De vaca, sí. Sí, de vaca. Es básicamente lo que esto nos indica, que la cantidad de pasto producido nos alcanza justamente para la cantidad de vacas que tenemos hoy, y que si quisiéramos aumentar la cantidad de vacas, sin ninguna duda tendríamos que ir por aumentar la eficiencia en la producción de pasto, ¿no? Ingeniero, ¿esta pastura tiene que ver con que no se siembra pastura o que sea afectado por cuestiones climáticas? Sí, esto es básicamente, es más que por cuestiones climáticas, es por una cuestión de la composición, es decir, el 90% de esas 300 millones de hectáreas, el 95% son pastizales naturales que están algunos muy bien conservados y otros están en algún estado de degradación, y que tienen por ahí algún manejo que es mejorable, entonces no producen todo su potencial. Y por otro lado, es esto, ¿no? Uno no se siembra todas las pasturas que se podrían sembrar para mejorar aún más la producción de pasto, ¿no? Ahora, nosotros que tenemos la pampa, justamente los grandes campos, y que el gusto de nuestra carne tiene que ver con eso, resulta que hay frilot, ¿no? Resulta que hay gente que los crían en lugares cerrados, a los animales, que son otro gusto, evidentemente, la carne, pero llama poderosamente la atención que no tengamos previsto, porque puede venir una sequía, puede venir una inundación, cualquier cosa que afecte seriamente, sobre todo a las madres y a las crías, ¿no? Sí, de hecho, cada tanto ocurre un problema de sequía o algún otro evento climático, y cuando es generalizado, realmente tiene un impacto enorme sobre la producción, sobre la cantidad de hacienda, la cantidad de carne que uno ve a nivel nacional, y eventualmente eso después se termina traduciendo en precios también, ¿no? Y en parte es lo que hoy estamos teniendo también, esta escasez relativa de carne que existe hoy en el mercado, también se debe a cuestiones climáticas que sucedieron hace algunos años atrás y que hoy todavía tenemos el sistema impactado, ¿no es cierto? Ahora, un punto importante con este tema del feedlot, porque es cierto que hay una parte muy grande de la hacienda en Argentina que pasa en algún momento por un corral en donde se le da mucho maíz en lugar de darle mucho pasto, ¿no? Claro. Si uno saca la cuenta a nivel nacional, la cantidad total de alimento que se consume, solamente un 6% es el maíz este que pasa por los corrales, ¿no? Así que básicamente la ganadería argentina es netamente pastoril, más allá de que una parte importante de los animales pasan por un corral durante un momento breve de su vida para después ir a faena, ¿no? Y son momentos que solamente le dan ciertas características a la carne que muchas veces el consumidor las busca, entonces por eso se da ese periodo, ¿no? Ahora hemos hablado del bovino, ¿y del ovino qué pasa? El ovino es interesante. El ovino, al igual que lo que pasa a nivel internacional, el ovino es una especie que ha caído mucho en todas partes del mundo. Y en Argentina no es la excepción, ¿no? Diferentes causas. Una de las causas ha sido la caída en el precio de la lana a nivel internacional debido básicamente al reemplazo por fibras sintéticas. Y otros problemas también que se han dado muchas veces en la falta de un sistema de comercialización en blanco, transparente, etcétera, también reduce, y el avigeato, el problema del avigeato en el ovino es un problema realmente muy grave, y que ha desincentivado a que muchos productores produzcan ovinos. Ingeniero, Diego Carbone le habla. Una pregunta, ¿y por qué no aprovechar las tierras menos fértiles cultivando las perennes sudafricanas que tanto promocionó e investigó el INTA, que son muy nutritivas? Sí, buenos días, Diego. La verdad que sí, es una muy buena idea. Incluso eso se está realizando mucho. Esto está pasando en lo que llamamos el NOA, una parte de la zona del semiario, San Luis, etcétera. Están creciendo mucho en ganadería, y sobre todo el NOA, ¿no? Santiago del Estero, Salta, etcétera. Han crecido mucho en ganadería, todos basados en lo que llamamos especies de pasturas megatérmicas. Pero acá hay un pan bien interesante, ¿no? Sobre todo para el NOA, que hay una limitante para este crecimiento, que es una ley nacional que se llama de ordenamiento territorial, en el cual del bosque nativo. Entonces, hay un impedimento legal para cambiar el uso de la tierra en una parte importante de todo el norte. Hay 19 millones de hectáreas del norte en donde uno tiene un impedimento legal, los productores tienen un impedimento legal para cambiar su uso. Uno no puede sacar los árboles y poner pasturas, sino que tiene que poner las pasturas entre los árboles, que tiene una complejidad tecnológica mucho mayor. Entonces, eso también reduce las posibilidades de crecer, ¿no? Obviamente manteniendo, con el objetivo de mantener el medio ambiente, la biodiversidad. Ahora, de todas formas, Cristian, a nivel de país, me parece que se podrían sembrar muchas más pasturas y además trabajar con la conservación o la reserva de forraje, que es lo que todavía estamos bastante lejos del óptimo, ¿no? Sí, absolutamente. Tenemos mucho para crecer, no solo en la cantidad de hectáreas que podríamos crecer en pasturas, ¿no? Sino que hay muchas hectáreas todavía para crecer en eficiencia de producción de esas pasturas, ¿no? Porque uno les puede aplicar tecnología y hoy con los precios relativamente buenos, nosotros estamos viendo que los productores se están volcando mucho y muy fuertemente a implementar tecnología que va a permitir aumentar la producción forrajera en la misma superficie. Y eso eventualmente se va a traducir en mucho más carne y finalmente eso a mayor oferta al consumidor, ¿no? Es de los neófitos, ¿no?, la pregunta. Pero más allá de la alfalfa, ¿qué otra cosa se guarda, digamos, en fardos secos que sirva como alimento para la invernada? Bueno, más allá de la alfalfa hay otras especies, ya sean de pasturas, como puede ser avena. La avena también se puede guardar. Las pasturas consociadas, que llamamos, que pueden ser en base de lotus o tréboles o festucas, pasto ovillo. Hay una gran cantidad de especies que pueden ser guardadas en forma de fardo, ¿no? ¿Y en cuanto a nutrientes, cuál tiene más? No, la alfalfa es una especie que para guardar en reserva es extraordinaria, es una de las mejores, por así que... Por eso la siembra mayoritaria es de alfalfa. Claro, exactamente, por eso la siembra de alfalfa ha sido siempre muy, siempre se le ha dicho la alfalfa como la reina de las forrajeras, ¿no? Por esa calidad que tiene. Cristian, que no estemos a la altura de las facilidades tecnológicas actualmente 2016 y con los números en la mano sin retenciones a la carne, ¿es un tema vinculado con la rentabilidad o ya estamos en condiciones de que los ganaderos se pongan a trabajar en serio y a cerrar la brecha tecnológica que hay entre la teoría y la práctica? Sí, mira, más que una cuestión de rentabilidad actual, el problema de la adopción tecnológica en ganadería es mucho más complejo, ¿no? Y no es solamente por una cuestión de rentabilidad, porque uno ve que independientemente de las condiciones económicas, del precio actual, siempre hay productores que hacen mucho mejor las cosas y les va mejor o al menos menos mal que su vecino que hace peor las cosas, ¿no? La verdad que cuando uno piensa en los ganaderos, uno se imagina grandes estancieros que tienen una gran superficie, pero son 250.000 productores, de los cuales una gran mayoría tiene muy poca cantidad de hacienda. Uh-huh. Entonces, hay un problema cultural también en términos de por qué no se adopta esa tecnología, ¿no? Y cuando uno ve cómo es la adopción tecnología a través de las escalas productivas, claramente, con mayor escala productiva, la adopción tecnológica es mucho mayor. Ingeniero, algo que queríamos saber el otro día, hablábamos justamente con Gastón, la siembra líquida, esta que se está poniendo ahora de onda en algunos lugares, ¿qué es? ¿La semilla con agua y cal? ¿Cómo, perdón? ¿La semilla con qué? La siembra líquida que se está haciendo en los campos, que no de cultivo de pastura, sino la siembra líquida para cosechar cualquier cosa. Si usted como ingeniero tiene algún dato... porque la información que pudimos averiguar es que se hace con agua, o sea, la semilla mojada, digamos, y con cal para que mantenga la humedad, ¿no? En el caso de la pastura, ¿cómo se puede sembrar? ¿Se puede hacer una siembra líquida de este tipo o hay que arar, limpiar y sembrar? No soy especialista en siembra líquida, que es sin ninguna duda una tecnología que se ha visto muy nueva, ¿no? Sí. Y que es para mejorar la implantación de las pasturas. Me meto en la conversación, Cristian, discúlpame. Sí. Yo algo estuve averiguando, Miguel, por este tema. Vamos a tener a alguien que nos va a hablar en próximos días de esto, pero básicamente es una solución de fertilizante que se coloca en una sembradora junto al momento de la siembra. Básicamente es eso. La siembra húmeda, digamos. No, se siembra, a ver, por ahí Cristian me puede corregir, pero por lo que estuve averiguando es, a la sembradora convencional se le pone un tanque con una solución de una serie de nutrientes y fertilizantes, y por eso se le llama siembra líquida, pero se siembra la semilla como siempre, y al mismo tiempo que se siembra se fertiliza. Se va regando. Exacto. Ah, bueno, entonces por eso es húmeda, claro. No, el objetivo se hace lo mismo, solamente que sea simultáneo. Exacto, el objetivo que tiene eso es el momento más crítico del nacimiento de una planta o del establecimiento de una pastura, es el momento del nacimiento de la semilla, no es cuando está brotando la semilla, y lo que está buscando esta siembra es proveerle todos los nutrientes en ese momento crítico. De ahí la aparición de la parte de la fase líquida para proveerle todos esos nutrientes, ¿no? Y además lo que también estuve leyendo, Cristian, es que este tipo de siembra líquida lo que impide es retrasar la siembra por falta de humedad en el suelo. Claro, exactamente. Por eso yo sabía que algo de cal se usaba, ¿no? No sé si será el componente químico. Es uno de los componentes, sí. Uh-huh. Es uno de los componentes. Y en cuestión de cómo se siembran las pasturas, varía mucho en función de el tipo de pastura que se está sembrando. Se utiliza muchísimo la siembra directa, se utiliza mucho una siembra con una alambranza mínima, es decir, moviendo apenas el suelo como para tener una buena cobertura. Sí, hay una gran variedad y también el país es muy extenso. ¿Y en el caso de las plagas con las pasturas, cuáles son las plagas que más hay que combatir? Bueno, ahí tenemos, primero, la cuestión de las malezas, ¿no? Lo que llamamos las malezas, que son las plantas que nosotros no deseamos que estén dentro de ese cultivo, son de las principales plagas. Después tenemos, por ejemplo, en cultivos como la avena, tenemos problemas de hongos, como la roya, y también tenemos problemas de insectos, como los pulgones. También nos pasa esto en el raigrás, que es un cultivo de invierno muy utilizado para forraje. Así que hay una gran variedad de plagas, tanto animales como de insectos, como otros vegetales, tales como las malas hierbas, ¿no? que afectan la producción forrajera, pero que existe una gran tecnología para controlar. Cuando uno piensa en el norte, uno de los problemas más importantes de plagas que tenemos son los árboles que van creciendo en el medio de las pasturas, ¿no? Bueno, hay que controlarlos. Le agradecemos, ingeniero, porque hemos aprendido algo más que los viejos grandes premios que tuvimos carretera cuando decían se fue el pasto. Hemos aprendido algo más de las pasturas. Gracias por su atención. No, gracias a usted. Muchas gracias, Cristian, hasta cualquier momento. Hasta luego. El ingeniero Cristian Felcam, coordinador de la Comisión de Ganadería de CREA, bueno, pasado explicándonos esto de los pastos y la ganadería, amigo. ¿La seguimos mañana? Hasta mañana, que estén muy bien. Buen día para todos. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego, vos sabías que había sido Torrisi el que había recomendado Huracán el técnico. Él lo negó, ¿te acuerdas que lo negó enfáticamente? Sí, lo negó rotundamente. Y dimos la primicia, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, ¿ahora qué va a hacer? ¿Va a decir que va a seguir negándolo? Y no sé, hay que preguntarle a él. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Torrisi, ¿dónde estás? Te capa que no aparece ahora. No debe querer dar la cara, no quiere reconocer que lo recomendó él a Caruso. Sí, además como hincha de San Lorenzo, lo deben andar buscando, ¿viste? Y claro, un hincha de San Lorenzo le recomienda a uno para que gane Huracán, no le va a ir bien cuando vaya por el club. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández. Secretario General. ¿Puedo decir que no? ¿Que no fue él que lo recomendó? Y no sé, que haga su descargo. ¿Pero vos qué pensás? ¿Que es cierto o que no es cierto? No me parece, porque él con Huracán no creo. Se lo recomendó. ¿Por qué no atiende el teléfono ahora? Y no sé. ¿Por qué se esconde? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7:54 a.m. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Diego. Hoy cumple 251 años la querida ciudad de Rosario. El acta fundacional fue a comienzos del siglo XVII como pago de los arroyos. Sin embargo, desde 1889 el capitán Luis Romero de Pineda recibió estas tierras como parte del gobierno de Buenos Aires, en pago de servicios prestados a la corona, y se produjeron notables cambios. El primer registro de la población permanente fue la estancia del capitán Romero. Otra parte de las tierras en que se encuentra el Rosario pertenecieron a la estancia de San Miguel, propiedad de los jesuitas, que la habían comprado en 1719 al hijo de Antonio de Vera Mujica. En 1888 comenzó a crecer la ciudad. Comenzó a crecer como uno de los puertos más importantes que tuvo la República Argentina. Rosario era el primer puerto exportador y esto produjo un aumento demográfico importante, atrayendo a corrientes inmigratorias y migraciones internas que le dieron a Rosario la característica de ciudad gringa, y el crecimiento de los barrios tuvo un desarrollo típico. Primero la iglesia, frente a ella la plaza, después las escuelas, comisarías, las residencias de los notables, las de generalmente comerciantes y profesionales, después las viviendas de los obreros y empleados, y al crecer la población, el club social y deportivo, el cine, los bares y los comercios. La ciudad pujante de Rosario cumple hoy 251 años. Y un ciudadano ilustre de la ciudad, Lalo de los Santos, que murió demasiado joven, le escribió esta canción que se llama La leyenda de Rosario y que la canta otro rosarino que se ha vuelto a radicar en la ciudad de Rosario, Enrique Llopis. Hay ciudades con historias y ciudades nada más. Unas miran adelante, otras viven hacia atrás. Yo vengo de una modesta donde nadie piensa mal. Ciudad con un solo vicio, el diario La Capital. Fue una ciudad siempre mansa donde nunca hubo batallas, salvo los fieros combates de leprosos y canallas. Con un puerto de leyenda donde se sigue embarcando y túneles escondidos para pasar a contrabando. Cara de moro, que ganó fama en el mundo dibujando un inodoro. Ciudad de Pinto y Baglietto, que armaron un tole tole, ay, que agregaron lo suyo a Bonicio y Van der Mole. Que rezaban el rosario, pero buscaban sus votos en barrios prostibularios. Ciudad que tiene mujeres en desigual proporción, lo que mantiene a sus hombres en crisis de excitación. Ciudad de gringos, abuelos de comercial eficiencia, a la que cuida con celo la liga de la decencia. Ciudad con un monumento lleno de lujo y detalles, y otros cuantos monumentos que caminan por las calles. Ciudad que de vez en cuando se fabrica un carnaval con el oro y los azules del gran Rosario Central. Ciudad de sábados largos con baile tras noche y prisa, y parejas empeñadas en poblar el Parque Urquiza. La reina, reina, reina, reina. Ciudad de pobre pasado, al que guarda con amor tan pobre que no se acuerda del nombre del fundador. Ciudad que una vez cansada de irse con su juego al mazo, inventó un serio festejo, el célebre rosariazo. Hay ciudades con historias y otras con historias locas. Cada cual... Salud, Rosario. Salud, rosarinos. Cada cual cante la suya, no cante la que recorda. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 1725, la primera fundación de Rosario. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En el territorio argentino. La situación económica argentina y la necesidad urgente de atender a los más necesitados tiene un gran signo de interrogantes. Después de jugar 20 años en un campo de fútbol, el Club Liniers recibió la visita de gente de la AFA, que clausuró porque estaba marcada de manera torcida. Lo descubrieron a través de Google. Se jugaron 20 años con una cancha mal marcada. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana, 15 grados 3, la temperatura en la ciudad. En 1923, un día como hoy, moría el doctor Estanislao Ceballos, el catedrático y periodista fundador del Instituto Geográfico Argentino y de la Sociedad Científica Argentina. Ayer cumplía años, si viviera, Roberto Perfumo. Y hoy, el que cumple años, nació en 1940, Silvio Marzorini. Perfumo y Marzorini formaron una de las sagas de la selección argentina más notables. Tres minutos pasaron de la hora 8. La máxima hoy se estima en 20 grados, mañana en 18, pasado mañana en 19. Sigue la primavera, pero hay presagios de lluvia. El presidente anunció, y como quedó ratificado recién en la columna del agro, la postergación de la rebaja de las retenciones de soja. El deporte por Belgrano. Se agotaron las entradas populares, hoy sigue la venta de plateas para la presentación de Boca el próximo domingo en Jujuy. Será en el Estadio 23 de Octubre a las 20, partido amistoso frente a Olimpia de Paraguay por la llamada Copa Pachamama. En cuanto a la Copa Argentina, Central quiere cambiar la fecha que se barajaba en principio para jugar frente a Boca, porque es apenas unos días después del Clásico Rosarino. Como Boca no quiere adelantar, probablemente pase a noviembre. El 11 de noviembre, en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, amistoso, se presenta Boca frente al Sevilla. En este caso, jugarán por el llamado trofeo Antonio Puerta. En Racing, el plantel vuelve hoy a las prácticas. Siguen de cerca la evolución de Marcos Acuña, golpe en el gemelo izquierdo, y de Diego el Pulpito González, contractura en el gemelo izquierdo. En cuanto al partido de Copa Argentina, programado para el domingo en Mar del Plata frente a Gimnasia, el Aprevide aconsejó que no se juegue en ese lugar debido a las recientes internas de la hinchada académica. Hoy se tomará una decisión. En Independiente, ayer se presentó la reserva. En Junín también ganó como la primera, pero 3-0 con goles de Pascucci en contra, Toñi y Lescano, pero tuvo un saldo negativo por dos lesiones. El delantero Lucas Albertengo sintió un pinchazo. Hoy le van a hacer estudios, pero se supone que pudo haberse desgarrado. Por su parte, el arquero Gonzalo Rejac, que es a la vez el suplente de la primera, también salió con una contusión y hoy le realizan estudios. En Independiente, el futsal ganó 7-2 a Lomas Futsal, tiene 47 puntos en 26 partidos. Le sigue yendo muy mal en inferiores al Rojo, empató 4 partidos y perdió 2 con Estudiantes. Fue 1-1 en cuarta, derrota 2-1 en quinta, derrota 1-0 en sexta, empate en séptima 0-0, empate en octava 2-2, empate en novena 0-0. En la general de inferiores, el Rojo marcha en el puesto 14. En Vélez se entrenan hoy en doble turno, también lo van a hacer de esa manera el próximo jueves. El sábado van a jugar un amistoso frente a Quilmes en la Villa Olímpica. Hay dos jugadores que practican diferenciados, Somoza por una carga muscular y Gianetti por un desgarro. En el tenis internacional pasó de ronda el tandilense Juan Pico Mona con el ATP 500 de Japón. Le ganó al tunecino Taylor Fritz 7-6, 7-2 en el tiebreak y 7-6, 7-5 en el tiebreak. En cambio, quedó eliminado el azuleño Federico Del Bonis. Perdió con el gigante croata de 2 metros 11, Ivo Karlovic. Estará en la final frente a Argentina. Los tres sets se definieron en tiebreak. El primero fue ganado por el croata 7-6, 8-6 en el tiebreak. El segundo por Del Bonis 7-6, 8-6 en el tiebreak. Y el tercero para el croata 7-6, 7-5 en el tiebreak. En la quali eliminatoria para jugar el cuadro principal del Challenger de Stockton en Estados Unidos, eliminado el santiagueño Marco Trungeliti, perdió con el 326 del mundo, el italiano Alejandro Caruso, que le ganó 6-1, 7-6. Ayer lo consignábamos en el último minuto del programa, reiteramos hoy la victoria del mendocino Jonathan Barros en la pelea eliminatoria del título pluma reconocido por la FIB. Ayer en el Korakuen Hall de Tokio le ganó por puntos en 12 rounds, fallo dividido al japonés Satoshi Hosono. Con esta victoria Barros se acreditó a pelear por el título mundial en el año 2017 frente al actual campeón, el galés Lee Selby, que estuvo en el estadio presenciando para ver cuál sería allí su próximo rival. Fuerte venta de dólares ayer hizo que cayera el 1% y los inversores tuvieron que ir en busca de pesos argentinos, lo que se tradujo en una venta casi masiva de dólares. El billete perdió todo lo que había ganado la semana pasada. Cielo nublado en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Diego. Hoy cumpliría 90 años la querida y admirada Virginia Luque. Virginia Luque, cuyo verdadero nombre era Violeta Mabel Domínguez, actriz y cantante de tangos, nació el 4 de octubre de 1927 en el barrio del Abasto, en Agüero 742, que en aquella época se llamaba La Prida. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 3 de junio de 2014. Actuó en radio, cine, televisión, teatro y realizó numerosas grabaciones. Su última actuación fue en el Teatro Colón, presentando El Café de los Maestros, una obra preciosa que produjo Gustavo Santaolalla, y se robó el escenario con su histrionismo y personalidad en su interpretación inolvidable de la canción de Buenos Aires. Era la única mujer entre todos los cantantes que estuvieron ese día. Contaba Gustavo Santaolalla que cuando hicieron el disco

salvando. No comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Enseguida estamos. Está hablando el canchero del club. 40 camiones aproximadamente que consiguieron de donación. Del club Liniers. Escuchen una remodelación. Eso se va a usar como base para aplanar el fondo. A partir de ahí, vamos a, mira, nos vamos a echar un pique si tenemos tiempo. Y voy a ver si te lesionas. Hasta el, no te vas a seleccionar ahora. El fondo, ¿eh? Esto es un movilero, ¿eh? Bueno, acá ya salimos. Esto es un movilero. Mirá, salimos del área grande. Escuchame. Juan Carlos Correa es el canchero del cuatro carrilero, ¿eh? Del club Liniers. El equipo carrilero, está bien. Muy bien, uruguayo, como un carrilero auténtico. Un oscuro lateral derecho, ¿no? Les decíamos, esta tierra que está en el fondo. ¿Qué tiene contra los laterales derechos? Y el pique, De acá me animo a pegarle, ¿eh? No te digo que vaya al arco, pero de acá me animo. Pero a ese arco capaz que entra, ¿eh? Eso lo van a aplanar. Arriba de eso le tienen que ahora, poner... 30 años tardaron en darse la tierra cuenta. Negra. Porque no había Google. ¿Sabe el señor Correa quién hizo la cancha, cuando la hizo, cuando cómo tomaron las medidas y demás? ¿Estaba en el y club? Y acá me dice Correa que él está hace 8 años. ¿Usted sabe quién hizo esta cancha hace 30 años? No, eso no. Eso, hasta ahora no sabemos quién la hizo. Tampoco distraído. Quién la hizo tampoco queda... La cancha estaba torcida, Rodolfo. Torcida la cancha del Liniers. Y Huber lo descubrió, Lafa no se dio cuenta, los cancheros tampoco. El presidente consiguió ahora que le dieran un plazo. La cancha de Liniers estaba torcida. Bueno, Daniel, te escucho. Buen día para todos. No me extraña esto, porque nosotros también en política tenemos un escenario torcido. ¿No? Por eso nunca la embocamos, ¿no? Bueno, la estrategia... Se nutre de, como sabemos todos, de distintas disciplinas o ciencias también. Y la consideración fundamental en los casos de los pueblos y las sociedades consiste en ver cómo funciona el tema de la psicología social dentro de la población. La psicología social cataloga algunas conductas como... conductas de sociópatas. Los sociópatas son personas carentes de empatía con sus congéneres, es un trastorno de la conducta y de la personalidad en contra de todo lo que lo rodea socialmente. Y después están los psicópatas, que son individuos depravados, generalmente son depredadores infrenables. Generalmente también son imposibles de tratar. El psicópata es un ser diabólico, un ser que justifica sus actos con determinadas cosas que hacen pensar que es un hombre que está pensando bien en asociarse con los demás. Cae simpático, es alguien que tiene mucha facilidad de palabra. En fin, es alguien que generalmente habla de una manera y procede de otra con respecto a sus congéneres, a sus conciudadanos, etcétera. Nosotros notamos que estos psicópatas tienen un apetito insaciable hacia el sadismo. Se caracterizan por tener una gran falta de temor por las consecuencias de lo que hacen. No creen que los van a descubrir. Y siguen adelante con sus patrañas, sus mentiras, etcétera. Existen varios tipos de psicópatas. Tenemos los psicópatas primarios, que son aquellos que sufren de afasia, o sea, no entienden los términos con los que hablan ni con los que se les dice. Después tenemos los psicópatas descontrolados, que son los que se enloquecen fácilmente, son la gente que se irritan por nada, en fin. Bueno, también están los agresivos, los desestabilizados, los retraídos, en fin. Yo me quiero centralizar más que nada en los psicópatas carismáticos. Generalmente son talentosos, suelen caer simpáticos, utilizan muchas veces su talento para manipular a los demás. Son personas diabólicas, como dije antes, llegan a menudo a creerse sus propias ficciones, algo parecido a los mitómanos que se creen sus propias mentiras, ¿no? En fin, no poseen amor, pero pueden lograr que los amen y que los sigan. Bueno, y después está el psicópata analístico, aquel que analiza la política desde su propia psicopatía, ¿no? Exactamente. Y hay de esos muchos en el periodismo. Sí, justamente. Bueno, no, a veces dicen ser altruistas, pero no lo son. Esconden muy bien su crueldad. Y nosotros vemos esto que existe realmente. Pero yo no quiero hacer nombres porque no soy psicólogo, no puedo catalogar a nadie, no me corresponde. Pero le diría a los que escuchan que analicen la historia argentina, la historia, mejor dicho, de toda América Latina. Y vamos a encontrar psicópatas y sociópatas por todos lados. Pensemos, matar a Dorrego era una actitud sociópata o psicótica, que es peor que lo que estamos hablando. El psicótico está fuera de la realidad. El tratado de Roca Rossiman estuvo manejado, yo pienso, realmente que por sociópatas, realmente porque regalar todo un Estado que se le dio para conducir y regalar la riqueza de la nación sin temor a las consecuencias está dentro de las características que nosotros vemos. Si durante, digamos, la recuperación de la democracia hubo una democracia fraudulenta en la Argentina hace esto ya mucho tiempo, desde el 82 en adelante, ¿qué nos podemos pensar nosotros si somos productos, los dirigentes políticos son productos de la sociedad que vivimos? Así que no es una cuestión solamente de psicópata, es una cuestión de sociólogos. Hay que psicoanalizarse y además socialmente hay que analizarse, porque me parece que habría que hablar con algún sociólogo para que nos explique qué nos pasa como sociedad, ¿no? La sociedad tiene dos características. Están las sociedades que son, que hoy no se ve mucho en el mundo, pero que son realmente independientes y fijan sus propias pautas sociales y sus leyes, etcétera, y el modo de convivencia. Y están aquellas que son totalmente dependientes y la cultura se trastorna por determinados actos que reciben desde afuera o de determinadas pautas. Nosotros basta mirar la televisión o escuchar algunos programas de radio y vamos, ¿qué inclinación quieren para la sociedad? La sociedad la empujan hacia un lugar. Pero fíjese, Daniel, usted, un detalle. Nosotros vivimos en una sociedad, hablo de Argentina, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que se psicopatea. Es decir, toma una determinación, parece que fuéramos masoquistas, nos gusta sufrir, se toma decisiones. Yo voto en contra de. ¿Y por qué lo votaste a favor? Y porque no hay nada que me convenza. Eso es verdad. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no nos analizamos todo en conjunto como sociedad? Por eso digo, no sé si no hay que hacer un análisis de la sociedad con un sociólogo, ¿no? Fíjate, Cecilia, si conseguimos hablar con algún sociólogo antes que termine el programa. Bueno, el tema es que nosotros, mirando incluso el mundo, nos damos cuenta que siempre se han generado culturas en base a enfrentamientos. El marxismo siempre promovió el enfrentamiento de clases. Después los nazis promovían... El capitalismo crea la diferencia de clases. El marxismo es una consecuencia de que apareció el capitalismo. El capitalismo y el marxismo... Pero si son lo mismo, Miguel. Pretenden lo mismo, uno de con un color uno y el otro con otro. Uno hace una lucha de clases y otro fomenta la división de clases. Bueno, el enfrentamiento de clases fue una de las cosas que uno se necesita con el otro. Bueno, después vino el enfrentamiento racial con los nazis y las locuras de los nazis, etcétera. Y hoy tenemos un enfrentamiento genérico, un enfrentamiento sexual. Hay comentarios en distintos medios de difusión sobre la diferencia entre la mujer y el hombre, pero son diferencias que generan enfrentamientos, no marcan una diferencia que genere lo contrario, o sea, la compensación de uno con el otro. No sé si está claro esto. Entonces, realmente nosotros estamos viviendo en un mundo donde están alguien manejando, alguien no, unos cuantos, manejando como títeres a las culturas y están generando toda esta... descontrol que estamos viendo no solo en Argentina. Bueno, pero esto no pasa por el marxismo, pasa por el marxismo, por el capitalismo. No, yo no dije que pasa por el marxismo. Por la iglesia. Fíjese un detalle, el marxismo propone un capitalismo de Estado. El otro, Daniel, sí. Cuando digo iglesia, no digo iglesia católica, digo las iglesias, es decir, la religión, ¿no? Es decir, hay una manipulación de la sociedad universal desde siempre. Exacto, sí, pero el tema está que vino a la Argentina. Por eso existen las logias. Nosotros opinamos de esta manera, creo yo, porque vino a la Argentina alguien en un momento que nos dio una vacuna antiimperialista y nos mejoró la cultura. Alguien que demostró que las cosas se pueden hacer bien y alguien que demostró que a través de la honradez se puede dejar un país de pie. Entonces, en función a eso, tenemos una cultura un poco distinta, especialmente los más viejos. Yo no digo que tenga una gran cultura, no quiero ofender a nadie, pero realmente hay que pensar en la historia y fijarse en qué momentos de la historia ocurrieron estas cosas. Y van a ver que es una constante histórica, salvo excepciones, y que son poquitas. No sé si se comprende. La seguimos la próxima. Adiós, hasta la próxima. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Diego. Así que preguntale y sacate la duda. Sí, ¿es cierto que vos lo recomendaste a Caruso? No. Nos traicionaste de a los colores. No, me extraña, ¿dónde quedó el paladar negro de los hinchas de Huracán? Pero bueno, cambió la historia, cambió la vida que hoy es perdóname, Argentina. Perdóname, nosotros dimos la primicia en este programa. ¿Sí? Y vos negaste y dijimos que Caruso iba a ser el técnico de Huracán y que vos lo habías recomendado. Y vos negaste. Yo dije que no lo recomendé, no. ¿Cómo? Yo dije que no lo recomendé. No, vos negaste que lo hubiera recomendado y nosotros tenemos certeza que fuiste vos. No, yo creo que lo recomendó al Coco Basile, pero no fue. La verdad que... Daniel. Ganó Huracán. Mirá, yo te voy a decir, Torrisi habló con un integrante de la subcomisión de fútbol de Huracán, que vive cerca de la casa de él, que dicen que va a jugar a una agencia que conoce Torrisi y que lo recomendó a Caruso. A Quiñelero, además. Yo soy muy amigo de el sobrino. Ahí empieza a deschavarse. No, pero bueno, está en la comisión del hincha. Daniel. Acordate eso del paladar que decía, ya dirigió dos veces a Argentinos Juniors, que lo miraban de costado hasta que lo salvó del descenso, ¿no? Es verdad. No, hasta los hinchas de Independiente, el paladar negro se terminó. Con respecto al tema Liniers, ¿qué pasa con esa cancha? A ver, Miguel, nosotros acá lo habíamos dicho, así como al pasar, están haciendo un escándalo. Realmente me sorprende. Todo el mundo... pero absolutamente todo el mundo que tiene que ver con el ascenso, lo sabía don Julio Grondona, lo saben los dirigentes propios y extraños, los hinchas, los jugadores, los técnicos, los árbitros, todo el mundo sabía, y no son 30, son más de 30 años. Yo estuve el día que se inauguró el estadio de Liniers, hay que contar la historia. Vamos a empezar por la vieja cancha que estaba en la avenida General Paz. Ahí el Liniers de la avenida General Paz, que tenía unas tribunitas, que de ahí se tuvieron que ir. ¿A dónde fueron a parar? Bueno, por eso, fueron ahí, a Gustavo General Paz, donde Juan Recuto, compraron los terrenos que están enclavados hoy en lo que es Villa Constructora, pegadito del otro lado en el límite Ciudad Evita, están en Villa Constructora, detrás de Gas del Estado, con un gran esfuerzo los hermanos Juan Antonio Arias y Carlos Arias. Juan Antonio murió, Juan Antonio que también era hincha de San Lorenzo, falleció en un accidente automovilístico. Hoy el estadio lleva su nombre, Juan Antonio Arias. Entre los hermanos Juan Antonio y Carlos Arias, y un grupo minúsculo de gente, hicieron un esfuerzo enorme. Hay que decir esto, Miguel, porque muchos clubes tienen los terrenos que fueron cedidos en comodato. Liniers compró los terrenos, los pagó cuota por cuota y los escrituró. O sea, los terrenos son de Liniers. Son de ellos. ¿Cómo? Son de ellos. Claro, son de ellos. Y además, tienen una cancha auxiliar que mucho tiempo la usó el seleccionado juvenil. Tiene un predio hermoso donde se va progresando y además el municipio ahora le dio... Perdóname, ¿qué es lo que está torcido? Bueno, ahora te cuento. El municipio además le agrandó el predio y le cedió algunas hectáreas más donde hicieron más canchas y muchos partidos del fútbol de inferiores se juegan así. Y así juega de local Zupanqui, así juega de local Paraguayo y cada vez que se posterga un partido se juega en cancha de Liniers. Miguel. Está mal encuadrado. Hay un arco, es un poquito, no es tampoco... Hay un arco en una punta y otro arco en otra punta. Acá habíamos dicho, Miguel, que desde que asumió este gobierno, porque esto lo sabía todo el mundo y es histórico, pero desde que te asumió este gobierno y casualmente estuvieron Magario, la intendenta, y Espinosa, y una especie de acto político, a partir de ahí le empezaron a buscar el pelo al huevo. Está esta protesta en un par de clubes que se va a definir este jueves en un fallo que por la información que manejamos va a ser favorable a Liniers, y después estuvieron con esto del arco que lo sabía todo el mundo, está mal encuadrado, son muy poquitos, unos pequeños centímetros. Daniel, hay un mal encuadre. Sí. En la vista aérea se ve que en la línea de medio campo no pega bien recto contra la de costado. Claro, no da, no es exacto, se ve que está inclinada, pero bueno. Es pequeño, es minúsculo, se jugó más de 30 años así y no pasó nada y no se murió nadie. Te reitero, lo dijimos aquí, que casualmente con el cambio de signo del gobierno y estuvieron Magario y Espinosa y están apoyando el municipio de Liniers, aparentemente le empezaron a buscar algunos detalles, algunos pelos al huevo, y bueno, mirá cómo será que Liniers va a seguir jugando de local, le dieron 90 días de plazo, ya están los camiones trabajando, pero Liniers, Zupanqui y Paraguayo siguen jugando como si nada. Ahora, y ahora, claro, los medios televisivos, todo el mundo que nunca le da pelota al ascenso, pero, haciendo un circo mediático de todo esto. No, pero espera, te voy a dar un dato que es importante. Santos Biasati es amigo personal del interventor del AFA. Sí, te lo conté yo hace mucho tiempo, claro. Cuando asumía Pérez. Bueno, entonces, a partir de allí, que el grupo donde él trabaja le dé manija a ese tema, debe ser porque con eso se tapan otras cosas. Hablamos de la cancha de Liniers, que es ovalada, que no tiene techo, que los vestuarios filtran agua, y no decimos cómo está el fútbol en este momento. Oh, seguro, Miguel, hay un pequeño problemita de encuadre menor. Vos imaginate, que nunca se pudieron haber jugado más de 30 años, y aparte, no solamente juega Liniers, juega Paraguayo, juega Zupanqui, y partido que se suspende, se programa la cancha de Liniers. O sea que cuando una pelota entra, una parte de la pelota, en esa cancha, hay que darlo por gol, porque ya si está inclinada, vale el gol. Es un pequeño problema de encuadre, no se murió nadie, nunca pasó absolutamente nada, y están haciendo un circo mediático. Bueno, Torrisi. Ahora se vienen 30 años de juicios por todos los goles que se fueron pegados al palo derecho del arquero. ¿Sabes cuántas pelotas tajó el arquero de ese poste? Sí, pero... Bueno, ahora... bien que lo tomemos de manera risueña porque no pasa absolutamente nada. Y te reitero, Miguel, todo el mundo que iba a la cancha de Liniers, dirigentes, jugadores, técnicos, árbitros, hinchas, es algo que no sabía... Todo el mundo era algo común, y ahora realmente parece que algunos descubrieron América y están haciendo un lío bárbaro, cuando realmente no pasa nada, y lo habíamos dicho aquí, y el estadio está clausurado, y fíjate, que está clausurado, pero se sigue jugando, lo cual quiere decir que no pasa absolutamente nada, y quiero destacar el enorme esfuerzo de los dirigentes de Liniers Mira, si hay buenos dirigentes en el ascenso, casualmente son los de Liniers, los actuales, Marcelo Gómez, el presidente, Hugo Donnarumma, su hijo y el grupo de gente que lo acompaña, que realmente hacen un esfuerzo enorme y están haciendo también una acción social, están trabajando con el barrio, allí en Villa Constructora, y te reitero, después de mucho, pero mucho, mucho tiempo, están recibiendo una pequeña ayuda del municipio de La Matanza, muy cerquita hicieron una plaza en conjunto con el municipio para que tengan una especie de actividad recreativa a los chicos del lugar, y el municipio le entregó más tierras y siguen haciendo obras, siguen haciendo canchas, ahora terminó la del Papi Fútbol, y es un club que lenta pero progresivamente sigue progresando, Miguel. Bueno, lo de Caruso no lo querés confesar. No, me extraña, el paladar ya se terminó, y bueno, el técnico que debuta gana, arrancó ganando Huracán, digo Miguel, también siguen las obras en Deportivo Morón, arrancaron la segunda etapa, porque no solamente es el estadio, es una segunda y una tercera etapa donde ahí Deportivo Morón va a tener su sede social y también lo que tiene que ver con su lo que nunca sí, tuvo, en el arreglo ese que hicieron cuando se mudaron, ¿le quedó plata al club? No, todo en obras, plata no, efectivo no, por eso tienen que terminar la segunda etapa de la ciudad deportiva y la tercera etapa y Morón va pero a tener la tiene que ¿quién la termina? ¿El supermercado la termina o la termina la municipalidad? Es un combo entre la gente de la municipalidad, el supermercado y además un grupo de empresarios que también tiene que ver con toda esta historia, donde está el presidente histórico de la ACTC, el turismo carretera, ¿no? Un ex corredor. Bueno, confesá lo del técnico, confesalo antes que se caiga y después, digamos, fue Víctor Rice. Caruso es un amigo de muchos, pero muchos años, de más de 30 y pico de años largos, cuando a Caruso Lombardi no lo conocía absolutamente nadie, pero en Sociedad de Huracán, obvio, no tuve nada que ver. Yo creo que vos no querés confesarlo porque soy hincha San Lorenzo, pero se va a saber, con el tiempo se va a saber. Un abrazo. Chao, Daniel. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8:38 minutos, 14 grados 8 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy tenemos que recordar a un gran cantor de tango, Roberto Ángel Florio. Nació el 9 de noviembre de 1929 en la ciudad de Buenos Aires y falleció un día como hoy en 1993 en esta misma ciudad. Don Chicho era un italiano obrero textil que había puesto un telar en su casa y quería que su sobrino más chico de 14 años aprendiera el oficio, pero necesitaba conseguir a alguien que le enseñara. Y entró un muchacho que fue de su agrado, y los dos jóvenes se quedaban solos muchas horas. El más grande cantaba tangos, y el más chico aprendió a cantar con él. El mayor, que era el que le enseñaba el oficio en el telar, largó el telar por el tango y se hizo conocido como Robert Jorge Casal. Y el más chico también triunfó con su verdadero nombre, Roberto Florio. Fueron amigos toda la vida. Jorge Casal lo recomendó a Franchini Pontier, después pasó a la orquesta de Di Sarli, Florio pasó de Di Sarli a Alfredo De Angelis, de allí a José Basso, Roberto Pancera, y terminó cuando estaba jubilado con una zapatería en el barrio de Caballito, en la calle Centenera 108, que la atendía con su mujer Gladys Lobato, que era la hermana de Ever Lobato. La zapatería se llamaba El Buscapié. Roberto Florio nos regala uno de sus grandes éxitos para que lo disfrutemos. Roberto Florio en la canción. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Roberto Florio, Cosas Olvidadas. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Ya ves, estoy mucho más viejo y vos igual aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Hay en tu voz un dejo triste de penas y melancolías, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Miguel, señora. Bueno, jornada de paro en las universidades nacionales, bien digo, y tenemos en línea a Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica, para hablar con usted. Ya Miguel Ángel de Recibo saluda. Hola Luis, buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien. ¿Van a armar una carpa además frente al ministerio? No, hoy no. Fuimos la semana pasada, armamos una carpa, sesionó el Congreso de la Federación ahí, que fue el que resolvió estos días de paro. Hoy no hace es un paro total. Lo que va a haber es actividades, asambleas, reuniones en las distintas universidades. Ahora, la última vez que charlamos estaba el conflicto, bueno, que no se podía resolver, que no había respuestas y demás. Supongo que si están de paro es porque no se resolvió nada. Bueno, el primer semestre nosotros llegamos a un acuerdo satisfactorio. En ese momento fueron 35% de aumento. Pero pusimos una cláusula que decía, en septiembre se evalúa la inflación y se discute si se amerita un refuerzo en los incrementos salariales en el caso de que ésta se mantenga alta. Se hizo esta reunión el 29 con el gobierno y nosotros demostramos con los números que hoy maneja el gobierno también, que son los del INDEC, la inflación acumulada está 10 puntos arriba de los incrementos hasta ahora cobrados, y la proyección anual es de 42-45% de inflación contra 34-35% de incremento salarial. Con lo cual decimos sí, amerita un ajuste, y le estamos reclamando al gobierno entre un 10 y un 15% de incremento extra para que por lo menos se empate con la inflación y se mantenga el poder adquisitivo de los salarios. Nos dijeron que no, aunque no dieron argumentos porque los números son los números oficiales, y por lo tanto por eso estamos de paro hoy en todas las universidades. ¿Y cómo sigue Tijornia esto después si no hay respuesta favorable? El 12 tenemos una nueva reunión con el gobierno. ¿Hay un plan de lucha? Sí, sí, sí, sí. El 12 hay una nueva reunión con el gobierno. Si no se avanza ahí, 13 y 14, un nuevo paro de 48 horas, a coordinar con la otra federación, con ADU, que tiene su congreso este fin de semana, esta semana. Puede haber alguna modificación de la fecha, pero si no hay respuesta al 12, 48 horas nuevas de paro. Le quiero hacer una consulta porque está circulando que para los empleados estatales el aumento sería, o el bono sería, de 1.000 pesos. ¿Qué opinión tiene? Bueno, es insuficiente para resolver el problema de la pérdida del poder adquisitivo. Eso puede ser un paliativo muy pequeño para los sueldos inferiores, pero no tiene nada que ver con lo que es mantener el poder adquisitivo actualizado. Lo que nosotros queremos discutir es que el gobierno haga propuestas. Nosotros estamos planteando un incremento en el porcentaje salarial. A su vez, cualquier suma fija, obviamente la discusión es que se incorpore al básico y pase a integrar los sueldos. Ahora, el gobierno dice que no tiene el dinero para hacerlo. ¿Usted qué piensa, que está o que no está? No, no, eso lo podemos discutir perfectamente. Está, el dinero está. Está para hacer muchas otras cosas que está haciendo el gobierno. Estuvo para darle transferencia a los sectores concentrados de la economía. Por lo tanto, puede estar perfectamente para resolver esta situación. Hay en el presupuesto, por ejemplo, del año que viene, un porcentaje altísimo de dinero para el pago de servicios de la deuda externa. Bueno, a su vez, si hubiera que priorizar, que se priorice primero el mercado interno, el poder adquisitivo de la sociedad, etcétera, etcétera. Digamos, en eso no hay ningún problema, lo podemos discutir. Pero el problema es que en la reunión, que son para eso, para discutir, el gobierno no dio argumentos sólidos que permitan demostrar más que la tosudez de decir no queremos, lo cual todos entendemos que el gobierno quiere tratar de no dar aumentos para que la inflación esté por arriba y licuar o hacer transferencia de ingresos. Bueno, esto es injusto y no lo aceptamos. Esto es la variable de ajuste, pasa a ser otra vez el trabajador, ¿no? Exactamente, eso es así, vamos a forcejear, vamos a tratar, por eso la llamado a todos la docencia es, hagamos hoy, es 24 horas, es un solo día, hagamos un buen paro para que el gobierno tome nota y sobre esta base el 12 pueda cambiar de opinión. Arrancamos así en el primer cuatrimestre. El gobierno dijo no y logramos transformar eso en un 35% de aumento con nuestra movilización. Bien, tenemos un no ahora, tratemos de cambiarlo y hacerle abrir la mano al gobierno la próxima semana. ¿Cómo está el panorama en el interior? Mire, la situación en el interior se cruza además con la situación presupuestaria de las universidades, claro, en particular de las del interior. Por eso la pregunto, sí. Claro, y bueno, hay 13 universidades que declararon la emergencia presupuestaria. Tengamos en cuenta, el presupuesto, que es lo que se gasta hoy todos los días, fue aprobado por el gobierno anterior en septiembre en el Congreso de la Nación. Nosotros ya denunciamos que era un presupuesto de ajuste en ese momento. Le sumamos devaluación, inflación, tarifazos. Obviamente la situación es crítica en muchas universidades, por eso reclamamos un urgente refuerzo presupuestario ya para las universidades nacionales. El gobernador socialista, por ejemplo, de Santa Fe, dijo que no está en condiciones la provincia de pagar ninguna clase de bono a los estatales, ¿no? Ya hay uno que acusa eso. ¿Cómo se hace? Porque hay 2.5 millones de trabajadores del Estado en todo el país y 200.000 que son empleados nacionales, que el gobierno nacional no tendría mucho problema para resolver. Ahora, los otros 2.5 millones lo tienen que resolver los gobiernos provinciales. ¿Cómo se va a resolver de acuerdo a lo que ustedes ven como situación crítica de las provincias? Mire, es una decisión política de a dónde van los recursos. Y si no alcanzan, hay que ver dónde, qué es lo que se prioriza. Claro, ¿qué cosa se hace primero? ¿Qué cosa se hace primero? Y esa es una discusión objetivamente, y en eso disentimos con aquellos que dicen lo último es la gente, lo último son los trabajadores. No, al revés. Lo primero en achicar, si es que hay que achicar, serían las ganancias de los grupos económicos. Sí, Jorge, porque además el circuito virtuoso es que si el trabajador tiene, gasta, consume, y eso produce que se reproduzca todo, ¿no? Exactamente, y además ese consumo va fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa que depende del mercado interno. Por lo tanto, aquellas empresas que han cosechado, y en el sentido más amplio de esa palabra, cosechado extraordinarias ganancias durante los últimos 10, 12, 15 años, bueno, si hay que hacer un sacrificio, que hagan esos el sacrificio por un tiempo y resolvamos la emergencia social. Efectivamente, si hay un 32% de pobreza en la Argentina, se tiene que priorizar la resolución de esos problemas. Y en eso viene lo que usted decía, aumento del consumo interno, eso genera más trabajo, eso genera nuevos salarios, eso genera más consumo. Bueno, ahí es lo que hay que priorizar en este momento. Esperemos a ver qué pasa, ojalá que lo escuche alguien y que esto sirva, porque en definitiva uno está preocupado todo el tiempo, porque me parece que hablan de números y no de seres humanos, ¿no? Exactamente, eso es así, lo que tiene que ver prioridades en la gente, y a su vez la otra comprensión es, bueno, lamentablemente esto es todo un forcejeo, hacia dónde van la riqueza, hacia dónde van los recursos. Bueno, si no forcejeamos los de abajo, si no forcejeamos la gente, el dinero va a ir a otra parte, a los que tienen más poder. Bueno, esa pulseada, cuando nos movilizamos todos unidos, logramos resolverla a favor nuestro. Ese es el desafío que tenemos por venir. Una pregunta al margen de todo esto. ¿Son muchos extranjeros los que estudian en las universidades del Estado? No, mire, la proporción esa es ínfima. Imagínese, hay 1,5 millones de jóvenes argentinos que estudian en la universidad. Digamos, al revés, la presencia de estudiantes argentinos debería ser parte, como es en otros países, de una política de vinculación a futuro con esos países. Yo estuve un año y pico haciendo posgrados en el extranjero, y esos países dicen, ustedes dentro de 20 años, capaz que alguno es ministro, gobernador o algo de algo. Así que ese año y medio que estuvieron en este país, más vale que lo queremos cosechar dentro de 30 años. Eso tiene que ser una política. ¿Por qué le hacía esta pregunta? Porque se escucha muy a menudo gente de países latinoamericanos que dicen, vine a estudiar, y trabajan de lo que pueden acá en Buenos Aires o en cualquier lugar de la Argentina, vine a estudiar porque es gratis la enseñanza en la Argentina, y en sus países es muy cara, ¿no? Efectivamente, y eso nosotros tenemos que usarlo. Esa es nuestra gran embajada en los países de Latinoamérica. Eso hay que mirarlo de acá 15, 20 años. Va a tener profesionales esos países que van a estar agradecidos de que estuvieron en la Argentina y pudieron recibirse o tener un título. Digo, si uno mira una cosa estratégica, esa relación y esa vinculación vale oro, porque son estudiantes de todos los países de Latinoamérica o de muchos países, que uno establece una relación que después eso lo vamos a cosechar. Digo, ahí tiene que haber una política estratégica del Estado. Es una necedad mirar esto solamente por el tema de decir, bueno, vienen acá y estudian en nuestra universidad que es gratuita. Eso es una tontería total. Los saludo, Tiscornea. No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8 de la mañana, 53 minutos, 14 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. El cielo está cubierto y hay presagios de lluvia para mañana. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Elsa de Seiza. Escuchaba lo del tema de la facultad. ¿Se da cuenta que volvemos a lo mismo? ¿A quién votamos? Perón hizo que el hijo del obrero fuera a estudiar gratis. Este señor que nos gobierna creo que quiere bajar las persianas. O querrá que un grupo minoritario de oligarcas vaya a estudiar. Quisiera saber qué opina usted. Gracias, buenos días. Adiós. ¿Quién está? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita. Señor Derrensis, estaba escuchando a Torrisi y tiene total razón. Yo le voy a contar algo. El Club Liniers es el único club de La Matanza que compró su predio, lo compró con dinero de todas las canchas que están en AFA. Y la cancha se inauguró el 12 de diciembre de 1987, jugando contra Flandria. Ese día ganó Flandria 2-0, hizo los dos goles un zurdo número 10, Pardavilla, que venía de la tercera de Boca. Yo puedo contar, yo jugué en la cancha vieja de Gaona y Juan B. Justo, y después jugué en Liniers años 72, 73 y 74. ¿Para quién jugó en la cancha vieja? Jugando para la división inferior de Almirante Brón. Ahí jugamos un partido porque Brón hacía de... Tenía una ubicación bárbara y había hermosa. Habían hecho una tribuna, los mismos hinchas, con un ladrillo ahí que una vez Colegial le puso tanta gente que se cayó a esa tribuna. Sí, señor. Pero bueno, era muy fácil para la gente de Munro tomar un colectivo y llegar a bajarse a línea. Claro, todo por la General Paz, claro, derechito, claro. Y se bajaron. Le quiero contar algo, hinchas del Club Liniers eran Muñeco Madurga y Carlitos Bianchi, eran hinchas del Club Liniers. Y creo, señor de Renzi, no estoy seguro, el único club de AFA que tiene la personería jurídica firmada por Juan Domingo Perón es el Club Liniers. Esto fue el 2 de agosto del año 47, por decreto número, le digo porque lo estoy leyendo, lo tengo en mano, por decreto 22.710. Eso le firmó la personería jurídica Juan Domingo Perón al Club Liniers. Y le quiero decir más, se está haciendo mucha bambolla porque Liniers es una gente muy hermosa, una gente muy de sacrificio. La cancha está en Villa Constructora. Y hay una cancha que todos... No sé la camiseta que usarán ahora, pero la que usaban antes era muy linda porque eran franjas azules y blancas, celestes y blancas. Pero muy gruesas. Perfecto. Muy anchas. Anchas eran, sí. Cierto. Era muy linda la camiseta. Cierto. Yo vi jugar ahí en Juan B. Justo y General Paz, Liniers Tiro Federal, y en Tiro Federal jugaba Federico Sacchi, el rubio, el 6. Claro, cómo no. Una calidad tremenda. Y Peano también. Peano también, claro. Los dos fueron a Newell y después los dos fueron a Racing. Claro. Porque Sacchi lo usaba Peano de asistente, así como lo usaba Néstor Rossi a Melón. Negro Melón. La rueda de auxilio era. La rueda de auxilio. ¿Sabe qué, señor de Renzi? Se está haciendo mucha bambolla con Liniers. Es un club chico de sacrificio, de lucha, y hay muy, muy buena gente. Pero sé que lo ve a Torrisi seguido. Sí. Dígale que le confiese que él lo puso a Caruso en Huracán. No quiere decirlo porque es hincha San Lorenzo. No creo, es el fanático de los Cuervos. ¿Qué tiene que ver? Pero es amigo del otro y le hizo el contacto. Mire que la sabe Lunga, Torrisi, Lo saludo. Tremendo, gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel. Marta Marín. ¿Qué decís? Aquí andamos, bien, Miguel. Mira, te llamo porque hoy se da comienzo, como todos los años, durante 4 días, al Congreso Nacional de Folclore. ¿Dónde empieza? Empieza en la calle Loria 443, donde va a haber mesas, ponencias, discusiones sobre todo lo que es el tema de la ciencia folclórica. ¿Quién va a poner? Bueno, hay muchos expositores. Yo te diría que por qué no tratás de, no sé, la producción trata de comunicarse con el pope de todo esto, diríamos que es el licenciado Víctor Justo. Les dejo el teléfono. No, pero en privado. Sí, en privado, sí. Sí, para que hablen con él, y yo creo que él les va a explicar mejor que yo. Hoy yo a la inauguración lamentablemente no puedo ir por un problema personal, pero voy a estar mañana. Bueno. Cuando corte, pasale el teléfono. Sí. Bueno, deja pasar el teléfono ahora a producción, no cortes. Sí, no corto. Chau. 8:58, ¿quién está? Sí, buen día, José de Tuyano, de Renzi. ¿Qué dice? No, acá estamos hablando de una rueda de... ¿Por qué no se hace hincha de Liniers en lugar de Boca? Que le hacen falta hincha de Liniers. No, pero tocaron el tema, estamos hablando de una rueda de auxilio trucha, melona de rueda de auxilio. Acá una rueda de auxilio memorable, que se llamó Alberto González, alias Gonzalito. Ese era una verdadera... No, pero ¿usted sabe por qué, Andrés? Rossi un día era director técnico de Huracán y jugador, ¿no? Entonces lo junta todo y le dice, mira, Melón, yo tengo la pelota, cuando la pierdo vos la vas a buscar y me la traes a mí. Seguía explicando y dice, y cuando se pierde la pelota, Melón, vos la traes y me la volvés a alcanzar a mí. Qué tiempo. Tengo una pregunta que estuvo muy interesante sobre la psicología, sobre el psicópata de Renzi, si usted me permite. No, quisiera saber en qué rubro lo ponemos a estos conductores, la mayoría son jóvenes, que ponen la radio a todo lo que da. Y yo le pregunto, si lo escucha, me dice, sí, pero ¿y por qué la pones alto? Y van golpeando las manos. ¿En qué rubro se podría poner? ¿Qué lo hacen para que lo escuchen los demás? ¿Cómo se entiende? ¿Pero quién pone la radio? ¿Lo que dan en el cualquiera, auto? Cualquiera, cuando pasan los ¿lo coches. ¿Lo que pasan con los coches? Alguno tiene la radio a todo lo que da, que inclusive para ponerlo tan fuerte no la escucha. Es una manera de decir, acá estoy yo, de llamar la atención. Exactamente, gracias, Renzi. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Quería decirle que me llama la atención y me sorprende muchísimo cuando el presidente se sorprende y se duele cuando descubre que el 32% de los argentinos somos pobres, cuando él está jugando con esa variable justamente para ajustar todo. Los ricos no van a sufrir nada, pero es la demanda, la falta de demanda de mercadería, la falta de hambre mismo de la gente, la que va a producir ese equilibrio ficticio que ideó el liberalismo. Yo creo que debería en este momento darse cuenta que eso no se va a producir, ni va a bajar la inflación, ni mucho menos. Nos vamos a morir de hambre, nos vamos a matar a tiro entre todos, porque esto no va para ningún lado. Evidentemente no quiere hacer lo que dijo en campaña. Está haciendo totalmente lo contrario, no castiga a los que hicieron todo el desastre, según él, que puede ser que sea cierto, en gran parte es cierto, pero también tiene que empezar a remediarlo, porque si no lo remediamos, ¿cómo solucionamos el problema? Seguimos con el mismo gato. No, los jueces son los mismos, los dirigentes son los mismos, funcionarios, algunos fueron ratificados del gobierno anterior y están sospechados. ¿Sabes lo único que no es lo mismo? Las necesidades crecen. Exactamente. Los saludo. Gracias. Sí, hola. Noticias, 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Hoy se anuncia la Mesa Nacional de Cambiemos entre el presidente de la República, la referente Carrió, diputada nacional, y Sáenz, referente del radicalismo, e integrada por presidentes de bloque, el jefe de gabinete, el secretario general de la presidencia y dos de los dirigentes de el Carrió, que sintetiza los dos partidos que armó el Lismo. Por las reformas o falta de gerentes, el año próximo, la operadora que maneja los negocios de Cristina Fernández abrirá solamente la mitad de los hoteles que tiene la familia Kirchner en sociedad, varios de ellos con Baez. Tendrán que declarar este mes como acusados de haber cometido alguna clase de delitos exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández, la propia expresidenta, el ministro Devido, entre otros, pasarán por distintas causas por tribunales. La FARC confirmaron que están dispuestas a rectificar el acuerdo de paz en Colombia, pero por otro lado los que trabajaron para el no dicen que el acuerdo firmado en La Habana muestra la mano asesora de los Castros, donde todo está a favor de la FARC, entre ellos que le dan trabajo como policías en algunas zonas y el no reconocimiento de los secuestrados en un país donde todavía dicen que hay más de 400 personas secuestradas y que temen que la FARC las maten para demostrar que no las tenían ellos. Al loco Trump lo están matando con los descubrimientos de su vida. Ahora en los Estados Unidos dieron a conocer que hizo negocios con Irán, pese a estar enfrentado con el gobierno norteamericano. Las últimas elecciones de Brasil demuestran que el partido del presidente actual y de la expresidenta se derrumbaron ante el partido de Cardoso. Los norteamericanos cortaron el diálogo con los rusos por el tema sirio, después que las potencias destruyeron a la principal ejército del mundo árabe, a pedido de Israel. Ahora se enojan entre ellos. fue anticipado en la mañana de hoy. En Santa Cruz, un juez atropelló a una niña de 11 años y el juzgado que tenía la causa lo liberó. Se trata de Eduardo Kelin, de la localidad de Las Heras, en Santa Cruz, que atropelló a una nena de 11 años y terminó hospitalizada la chica. Y el juez que tenía la causa lo liberó y le devolvió el automóvil a su colega. El escándalo en la justicia kirchnerista de Alicia Kirchner dio comentarios en toda la prensa local y también fuera de Santa Cruz. Hoy se ocupan los portales y algunos diarios de la capital argentina. Kelin salió de una fiesta con su Mercedes-Benz clase A. La policía de Las Heras, encargada de actuar en el lugar del siniestro, no sabe nada, no vio nada y está en otra cosa. ¡Qué lástima! Se descubre ahora, pero no fue realidad. En España encontraron los planos que describen embarcaciones que planificaban atacar el Canal de la Mancha por parte de Napoleón para invadir Inglaterra. ¡Ay, Napoleón, Napoleón! Llegaste tarde. El deporte por Belgrano. En River, Lolo y Larrondo continúan en recuperación de sus lesiones, pero todavía no puede aventurarse una fecha de su regreso. Alario, Moreira y Mina, afectados a sus selecciones. Hoy vuelve el plantel a las prácticas en Ezeiza. Próximo compromiso 16 de octubre por el campeonato frente a Patronato de Paraná. D'Alessandro viajó a Porto Alegre por una jornada benéfica. Se supone que del Internacional de Porto Alegre lo tentaron para que regrese. En San Lorenzo de Almagro es el único equipo argentino que continúa en pie en los tres frentes. En el campeonato local va a visitar Arsenal el domingo 16 a las 18. En Copa Sudamericana va a recibir a Palestino de Chile el jueves 20 de octubre a las 21. Y en Copa Argentina todavía no tiene fecha el partido con Godoy Cruz de Mendoza. Es de los octavos de final. San Lorenzo no quiere jugar en fecha FIFA, ya que no puede contar en esa por sus convocados a selecciones Corujo, Ortigosa y más. Sigue sin ganar el equipo senior de San Lorenzo, uno de los más fuertes del campeonato. Esta vez como local en el club La Maltería de Hudson, perdió 2-1 con Almagro. A los 30 minutos del primer tiempo, el goleador histórico de Almagro, Carlos Alberto Jaque, marcó de cabeza. En el segundo, a los 28, en un contragolpe, Lucas Esparapani puso el segundo. Y a los 32, el jugador más gravitante del ciclón, el mejor gol de la noche, Félix Benito, estampó un remate de 30 metros en un ángulo. Ganó Almagro 2-1, los dos equipos terminaron con 10. San Lorenzo por la expulsión del Sopa Aguilar y Almagro por la lesión de Carlos Castillo. No había llevado suplentes el equipo de José Ingenieros. La selección nacional se está preparando en Perú para el partido del jueves 23-15 con Perú por eliminatorias. Bauza ya tiene delineado el equipo, aunque con algunas dudas en el medio campo. Iría con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y Rojo. La duda, Ángel Correa o Dybala, Mascherano, Craneviter o Guido Pizarro, Di María y dos puntas, Agüero e Higuaín. Cumplida otra fecha en divisiones inferiores, se están perfilando los candidatos. En cuarta división, el puntero Newell's tiene 39 contra 30 de Central. En quinta, el puntero Boca tiene 42, lo sigue Vélez con 41. En sexta, puntero San Lorenzo con 36, segundo Boca con 34. En séptima, River 46, Vélez 35. Si el sábado River le gana a Central, ya será campeón en esta categoría. En octava, puntea Belgrano de Córdoba con 44, seguido por Central con 38. Y en novena, el líder es San Lorenzo con Lanús con 36, seguido por San Lorenzo con 33. Rosario Central es el nuevo puntero de la general, a pesar de que no encabeza ninguna de las divisiones. En el total está arriba con 189 puntos contra 187 de Vélez y 180 de Belgrano de Córdoba. Liga Nacional de Básquetbol, anoche Obras le ganó a Argentino de Junín 77 a 71. Kimsa de Santiago derrotó a Regatas Corrientes 82-79, en tanto que Peñarol de Mar del Plata como visitante le ganó a Hispano Americano de Río Gallegos 78-72. A esta hora Peñarol es el puntero de la zona sur con 4 jugados, 4 ganados. Hoy hay 2 partidos. Bahía Básquet enfrenta a Quilmes de Mar del Plata y Estudiantes de Concordia a Instituto de Córdoba. Llegaron los Pumas a Inglaterra, van a jugar con Australia en la última fecha del Rugby Championship. Hicieron solamente trabajos regenerativos, hoy realizarán más tareas en el campo. Se probará los lesionados Agustín Crevi, Santiago González Iglesias, Facundo Isa y Nicolás Sánchez. Será local en Inglaterra la selección argentina de rugby entonces. 9 de la mañana, 11 minutos. Después estaremos informando sobre la Copa Libertadores de América. Argentina tiene una plaza más. ¿Cómo se va a jugar el torneo? A Brasil le dieron 2 plazas más. Una más a Chile, una más a Colombia. Y en la Argentina, para elegir esa plaza, hay una complicación terrible. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Vos sabés que estuve hablando con un amigo, Gumercindo Segundo Gómez, un hombre de notable sabiduría, y bueno, conversando sobre su vida de ellos sonaba guaraníes, los expulsaron de sus tierras, caminaron todo el país, dicen que cuentan la leyenda de que el Pilcomayo y el Bermejo se construyó de tanto que iban de Chaco a Salta y Jujuy, iban y volvían, y bueno, finalmente los han vuelto a expulsar de las tierras que tenían ahí en el Gran La Plata. Y el tema, ¿cuál es? Y los condenan a las villas, dice que para que nos maten a nuestros hijos, nos esclavicen ahí en las villas. Y el tema es que Gumercindo y su comunidad producían huerta, verduras, a un precio que podría llegar al mercado a entre la mitad y un tercio de lo que pagan hoy, lo que se paga hoy en las góndolas. Y claro, los terratenientes dueños de la tierra que arrendaban, topadora y soja. Entonces, esto que le pasa a Gumercindo y su comunidad, pasa en otros con otros temas en otros lugares. Por ejemplo, en el caso de Río Negro, donde la teoría es que no va más la fruta, no va más la fruta. Pero en la fruta trabajan 250.000 personas, entre chacareros, pequeños productores y trabajadores rurales. Y lo que va entonces, que es el petróleo, porque como el petróleo contamina, entonces la fruta no se puede, no pierde la calidad que tiene. La diferencia que es, y bueno, el petróleo pueden, que van surgiendo las torres, ¿no? Pueden trabajar unos 20.000 trabajadores. Ajá. ¿Y qué hacen los otros? ¿Qué hacen los otros? El resto de los 250.000, o sea, 230.000, ¿qué hacen? Bueno, van a las villas. Entonces, esto que ha salido ahora del escándalo, de la brutalidad, de la pobreza y del hambre, porque indigencia quiere decir eso, hambre, tiene que ver con esto, con ese abrazo de Macri en la sociedad rural, con la sociedad rural, con la oligarquía terrateniente, para, como dicen ellos, expandir las fronteras agropecuarias. Y expandir quiere decir eso, la topadora con los productores, con los trabajadores del campo, y el resultado, ¿qué es? El primer resultado es que los alimentos durante estos pocos meses del gobierno de Macri subieron un 60%. Quiere decir que los más perjudicados con la política del gobierno han sido los que le llaman indigentes, es decir, los hambriados, porque tuvieron que toda la plata que les entra, lo poco que les entra, de promedio les entra poco más de 2.000 pesos pues, a la familia, se gasta en alimentos, y ellos todos lo gastan ahí. Otros pueden gastar en otras cosas que subieron menos, y eso hace que el hambre, o sea la indigencia, haya crecido 700.000 personas durante estos pocos meses del gobierno de Macri. Entonces, el tema de... se habla mucho de la pobreza, bueno, ha escandalizado, ha sorprendido el volumen de los 2 millones nuevos de pobres desde ya, pero en definitiva pasó con Menem, con las privatizaciones eran... con eso íbamos a entrar al mundo, al primer mundo. ¿Te acordás que íbamos a ir en una íbamos a construir cohetes espaciales que nos iban a llevar en minutos a Japón o a algún otro lado? Y lo que quedó fue el tendal de gente en la calle, y después siguió con De la Rúa y siguió con los Kirchner y ahora sigue con Macri. Es decir, espejitos de colores de una supuesta modernidad que en realidad son grandes negocios para una minoría, en el caso de esta expansión, entre comillas, de la frontera agropecuaria, es una minoría de 4.000 oligarcas, que son los dueños de la tierra, los grandes dueños de la tierra y los dueños del negocio de la soja, 10 cerealeras, ninguna nacional, son todas imperialistas, y un bueno, los bancos que hacen su negocio en relación a eso, ¿no? Entonces, si se puede mirar desde esa perspectiva que lo hacía, y el resultado que es que la fruta la comemos al triple de lo que lo podríamos comer, que las verduras la comemos al triple, que la carne la comemos al triple de lo que lo podemos comer, ¿sí? Y entonces es una Argentina donde sobran mucha gente, sobran millones de personas, y frente a esa realidad no hay respuestas de fondo. Ahí se hace un forcejeo alrededor de un bono de fin de año, si le van a dar algún pesito más a los jubilados de la mínima, y no van a resolver nada. Es decir, acá hay una situación que exige respuestas grandes. Además deberían estar trabajando todos los sectores, gobierno y oposición, en ese problema, y no parece preocuparles. Están, si los números cierran, no cierran, sin darse cuenta que son personas, ¿no? Sí, exacto, son personas como Gumersindo, que dice, bueno, y me condenan, me esclavizan en las villas. ¿Y qué hace un productor de verduras en una villa? Y los pibes de él, los nietos de él, porque él es un hombre grande, ¿qué hacen los nietos, Omar? ¿Qué trabajo van a encontrar? ¿De dealer en la droga? Es muy complicado. Te digo la verdad, me parece que nosotros no podemos aportar nada más que ideas, pero habría que empezar a preocuparse como sociedad de ver qué otra cosa se tiene que hacer, porque hay algo que está por allí dando vuelta y que es la imperiosa necesidad de tener un perfil como sociedad. Hoy decía temprano, yo se fue a hablar con un sociólogo, porque hay que hacer un análisis de la sociedad argentina. Lo que nos está pasando es una cosa absolutamente previsible. Hay muchos que lo venimos diciendo hace mucho tiempo y no se escucha o se escuchan poco, y las cosas se van dando y se van dando y se van repitiendo y se va achicando la posibilidad de supervivencia, y cada vez son menos los que viven bien. Y estamos hablando del 32% de la gente en esa situación, pero hay un 6% y casi 7%, de que es más de 1 millón de personas, que están absolutamente ya más allá de la línea de pobreza, ya están en la indigencia, es decir, no pueden comer. Sí, sí, sí. Y parece que no altera nada esto. Sí. Después se preocupan que el Papa no viene. ¿Cómo va a venir el Papa? Se cansó de hablar. Bueno, una parte es las urgencias, ¿no? Las medidas inmediatas para paliar esa situación en relación al hambre y todo eso. Y tomar posición en relación a determinadas cosas. Hay 60 millones de hectáreas que están, un puñado de oligarcas están en conflicto con los pequeños y medianos propietarios que la tienen. desde ya eso es lo que está mirando Macri, digamos, dar ese conflicto, darlo a favor de esos pules y oligarcas, y ahora eso va a significar un otro salto de... ¿Se puede dar una tarea para el hogar? Pero yo te digo dos medidas. Paraguay tiene planes de vivienda social y acá se han cortado los planes de vivienda social. Hay que ir al plan de 1 millón de chacras y hay que ir al plan de la construcción de 2 millones de viviendas sociales, y eso daría un vuelco a la situación. Pero eso necesita que todo esto que está pasando en la Argentina se vuelque a la Plaza de Mayo. Hay esa marcha multisectorial de las comunidades regionales que están en camino, algo que haga sentir que es necesario un cambio. ¿Te puedo dar una tarea para el hogar? ¿Cómo no? Averiguar qué le pasa a los rusos con la represa de Neuquén, que parece ser que Macri los apretó para que hagan un descuento y hay bronca, y además hay bronca porque están privilegiando a los chinos por pedido del padre, con relación a los negocios de los rusos. Pero para la próxima, ¿sí? De acuerdo. La seguimos. Un abrazo, Miguel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 9:21 minutos, 15 grados 3 la temperatura. ¿Cómo se juega esto de la Libertadores? ¡Qué desastre! ¿Cómo se va a elegir el otro? No, día? Ahora hay que adoptar un criterio. Hay distintas variantes. Una que parece... A mí me parece la más lógica es aplicar la final entre los dos terceros del último torneo, ya que se jugó una entre los dos segundos, clasificó Estudiantes y después Godoy Cruz esperó y finalmente clasificó. La de terceros, desde los terceros de las dos zonas, sería una final entre Independiente y Atlético Tucumán. Esa es una posibilidad. La otra es que además del campeón de Copa Argentina, que ya entra por derecho, entre también el finalista de Copa Argentina, o sea, el que pierda esa final. Claro. Eso podría darle un aire a River, Boca o Racing, ¿no? Que están en ese grupo de 8 que todavía está compitiendo en Copa Argentina. La otra variante, que me parece medio traída a los pelos, es que clasifique el que esté primero en este campeonato a fin de año. O sea, a mitad de torneo, una especie de premio extra, parece un parche, ¿no? Pero sí, ¿qué pasaría si resulta uno de los... Y puede ser, porque está Estudiante, por ejemplo, punteando, que ya está clasificado, claro. Habría que hacer un... O San Lorenzo, un descarte. Y ya están. San Lorenzo está cerca también, sí, y está clasificado. La variante del... Yo creo que todo esto lo van a inventar una forma o de otra para que esté en River o Boca, ¿no? Y me da la impresión que si están Boca y River en la final, uno va a entrar directo y el otro va a ir por Copa Argentina, me parece. ¿Sabes qué pasa? Que está, hay algo que todavía no... Porque como invitado ya queda muy mal, ¿no? No, pero muchos no se dieron cuenta todavía. A Brasil le dieron 2 plazas más. Sí, ¿Por qué? No, Brasil lo resolvió fácil. Tiene 2 más para el Brasileirão, pero lo que pasa es que el Brasileirão ya está por terminar. No, tiene 28 fechas jugadas. ¿Pero por qué le dieron 2 en el... Bueno, pero eso es como se mueve la dirigencia. No, bueno, pero por eso, porque estamos ausentes del manejo de la política internacional. Entonces, antes, como Grondona manejaba todo, teníamos lo que queríamos tener. Ahora, como Pérez llega tarde, capaz que le vendió perfume, qué sé yo, ¿no? digo su perfume porque tiene una empresa llamada Subcosmética que fabrica perfume. Brasil va a tener 7, que son 6, los 6 primeros del Brasileirão que se está jugando y el campeón de Copa Brasil, derecho vivo. Y nosotros 6. Claro, 6 y con este lío, ¿no? Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. A las 6 de la mañana decíamos esto. Parece ser que una vez que se conocieron las cifras, que para nosotros no era ninguna novedad, pero que para muchos sorprendió, los políticos, los dirigentes sindicales, la sociedad en su conjunto, los empresarios, los gobernadores, los intendentes, no se dan cuenta o no quieren comprender que estamos hablando de seres humanos. Y cuando el eje de la discusión es si cierran o no los números, la pregunta hacia la democracia fraudulenta

orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 9:45, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Hugo de Recoleta. Es evidente que el programa suyo ha cambiado muchísimo, hay nuevos oyentes. La gran mayoría son kirchneristas ahora, están felices por lo que usted le comenta, porque usted habla ya, en junio hablaba de la destrucción del país. Más y adelante, sigo diciendo de los anteriores lo mismo y ahora hablo de los que están. Más adelante hablaba de que esto es una hecatombe. Por otro lado habla también de movimientos sociales hacia fin de año. El señor columnista suyo también está promoviendo la marcha federal a la Plaza de Mayo. Realmente están felices los kirchneristas de escuchar su programa, pero lo que no somos, ¿sabe qué ocurre? Que si los kirchneristas escuchan ese programa será porque encontraron alguien que afín a ellos. ¿Cómo? Alguien afín sí. alguien que dice las pero cosas. Pero sí, pero de Renzis, usted en el 2006 hablaba mal del kirchnerismo, después hablaba bien, perdóname, sigo hablando mal de los que se fueron, sí, porque tengo los fundamentos de lo que hicieron, y sigo hablando mal de los que están porque no han hecho ninguna cosa que beneficie al en general. Ahora, si usted me dice que tenemos que optar entre unos y otros, yo no quiero optar, no me gusta ninguno de los dos. Bueno, pero para usted la pobreza aparentemente nació este año. No, nació este año pasado no comentaba respecto a la pobreza. Y de los 15.000 que dormían en la calle, que duermen ahora, el año pasado usted pero, no dijo absolutamente ¿qué, nada que dormían en la calle. Pero mire, están guardados por suerte en los editoriales. Si usted quiere, buscamos algunos, pero me cansé de decirlo. Y además esto empieza... No, machacó tanto este año con los 15.000 que duermen en la calle, por favor. No, Hace años que vienen durmiendo en la calle. No, yo sabe lo que estoy diciendo. Que con la democracia fraudulenta, que lo repito, de Alfonsín a esta parte, todos hicieron algo para agregar un pobre más. Alfonsín empezó con la cajapán, Dualde con la manzanera. Lo dije el otro día, lo comenté el otro día. Mire, yo una cosa estoy feliz. ¿Sabe cuál es? Que hagamos esto, que antes disentían los kirchneristas y se enojaban, que ahora usted disienta conmigo. Eso quiere decir que están llamando a un programa independiente. No, inclusive, mire, yo soy peronista porque mi padre era peronista. Yo trabajé en el Ministerio de Salud Pública, yo le comenté a usted que yo trabajaba con el doctor Carrillo, con Ramón Carrillo. Sí. Y yo lo escuché mil veces hablar por eso de que el gobierno estaba lleno de ladrones. Él decía, está repleto de ladrones. Yo lo escuché 40 veces. ¿El gobierno de quién? De Perón. Él hablaba eso. Yo estaba en el ministerio, en el noveno piso del ministerio. ¿Pero quién decía eso? ¿Su padre? Ramón Carrillo lo decía. El doctor Ramón Carrillo. A mí no me consta eso. A mí me consta porque yo estaba en el noveno piso de la Secretaría Privada del doctor Carrillo y lo escuché 40 veces decir eso. Pero perdóneme. Y escúcheme. Y de la pobreza. Pero perdóneme. No veía que no había pobreza en la época de Perón tampoco. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo casi 80 prácticamente. Ah, bueno. Porque si no, tiene una voz muy joven. Porque si no, no, sí, tengo la voz joven, pero tengo 79 y 9. No, porque como decía que estaba joven Carrillo, me llamaba la atención. Sí, sí, porque mi padre era amigo de él. Pero también no había villas, pero los conventillos eran conventillos, o sea, había que vivir los en los conventillos, existían, pero y la gente compraba un cuarto de arroz, pero un cuarto de lenteja, no, un cuarto de... Villa Miseria, como se llamaba antiguamente, no había. No, por supuesto que no, eso bueno, estoy de acuerdo. Eso inventaron en el 55, siguió, sí. Después los militares de, creo que la Revolución Argentina, lo sacaron por la fuerza en retiro, sí. Volvió Alfonsín y volvieron. Mire, yo, hoy hay 55.000 personas viviendo. La fusiladora, tengo los peores de los recuerdos y tengo... mi padre me dejó una botella de champagne para que me la tome cuando se muriera Roja. Y yo me tomé una copa acá en Austria, me la tomé, y junto con una señora que lo reputió y escupió el cajón del tipo me la banqué ahí, contra la brigada combatiente, contra todos los tránsfugas de la Marina. Bueno, los saludo. Bueno, chao. ¿Quién está? Buen día, Miguel, padre Jerónimo. ¿Qué dice, padre? Me alegro escuchar, Miguel. ¿Cómo andan los ánimos, padre? Hay que rezar. Sí, está muy caldeado. Pero viene como perillas una frase que el Santo Padre Francisco le dirige a los periodistas, como un trabajo profesional que lo aquilatamos todos, sobre todo de tu parte. Dice así el Papa Francisco: es un trabajo difícil el trabajo del periodista, llegar lo más cerca posible a la verdad de los hechos y no decir o escribir algo que en conciencia sabes que no es cierto. Así claro, que... el problema nuestro ¿cuál es? Es que siempre estamos en contra del poder del que está, porque siempre le descubrimos al poder algún problema. Exacto. Entonces quedamos como que no nos gusta nada, ¿no? Y efectivamente no nos gusta nada porque tenemos todas las condiciones en la Argentina para vivir mejor. Así es, Miguel, y yo te felicito porque en definitiva la frase del Papa, ¿no? No decir, no escribir algo que en conciencia sabe que no es cierto. Yo siempre cuento, padre, que siendo estudiante de periodismo un día nos llevan a hacer una práctica el diario Democracia, y los periodistas de aquella época, a los que salíamos de la escuela, nos odiaban porque decían que van a salir de la escuela de periodismo, o sea, hay periodistas nazis y demás, ¿no? Entonces había un señor fumando con un cigarrillo al costado de su labio, escribiendo con dos dedos como se hacía, no levantaba la cabeza para nada, y me dice: pibe, escribí cuatro líneas porque querés ser periodista. Entonces yo le digo, no, escribí cuatro líneas, y yo le digo, ¿sobre qué? Dice, sobre lo que quieras. Entonces yo le digo, ¿por qué quiero ser periodista? Sobre lo que vos quieras. ¿Cómo lo quieras? ¿A favor o en contra? Entonces levantó la cabeza, vení, vos servís. Claro, porque eso es lo que él sentía que había que hacer, escribir a favor o en contra según la necesidad. Y era lo que yo no sentía, pero le dije eso para que levantara la cabeza. Bueno, y a partir de ese momento me di cuenta de que uno no contaba las cosas como eran, pero no me podían obligar a contar lo que no era cierto. Así es, te felicito. Los orientales dicen, con la verdad no ofendo ni temo. Nosotros teníamos en la escuela de periodismo, me acuerdo que había creado Américo Barrio, que decía, el periodismo construye con la verdad y destruye con el último metas o el que dirá. Bárbaro, muy bien, Miguel. Chao, padre. Un abrazo, hasta luego. 9:52. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día. Sergio Lanús. Hola, ¿me escuchas? Lo escucho, sí. Ah, bueno, ¿qué tal? Sergio, mire, yo soy de Lanús, soy bombero. Es siempre lo mismo, hablan de la Villa Miseria. Acá Villa Zapito hace más de 50 años que está. La maquinita lo mismo. Y el gobierno que se fue nos agregó Villas a Cetru. Cada vez crecen más y generalmente no son gente de acá. Lo puede contratar cualquiera que pasa con el 178. ¿Usted se refiere que no es gente de Lanús o que no es gente de Argentina? Claro, no es gente de acá, ni siquiera es de Lanús ni de Argentina, ni siquiera son del interior. Ajá. ¿Me entiende? Muchas veces. Uno pasa con el colectivo 178, lo ve. Cuando mataron el chofer de la 295, en la esquina de la Villa Cetru, se quejaban, ¿sí? Ahora día por medio los cagan a trompada los choferes. Villa, y siempre pasa la... Villa Cetru, ¿se acuerda usted de Cetru cuando estaba en su esplendor? Sí, me acuerdo. Mi papá siempre iba para ese lado. Sí, mi papá era bombero de la Policía Federal. Siempre lo mismo es. Sí, no, yo tengo 46 años. Sí. Nunca cambió nada. Sí, de todos los gobiernos que pasaron, porque, la verdad es que siempre el mismo desastre. Porque muchos de los que hacen política creen que el negocio es tener pobres, porque entonces manejan el voto. Claro, yo sé que traen ellos, inauguran una villa, ¿sí? Para meter más concejales. Pasó lo mismo acá en la Villa Posada, que está también acá en Lanús. Le hicieron los kirchneristas. Nosotros nos acordamos muy bien, igual que las que agregaron en Chingolo. Sí, ¿no? Pero siempre pasa lo mismo, necesitan voto e inauguran una villa. Los saludo. Chao. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Manuel de Madero. Yo digo, pero este de Recoleta es un gorilón. No, tiene todo el derecho del mundo de opinar como lo tiene usted. ¿Por qué sí, lo va a tratar? No, pero dice que es peronista, pero... ¿Por qué usted lo va a tratar así? Déjelo, que opine como quiera. Bueno, pero es gorila. escúcheme, no, hola. Sí. Sí. No, a propósito, quería pedir una canción, a ver si me la pueden conseguir ustedes, o no sé cómo se hace para conseguirla. A propósito, pero no sé si decir el título al aire. Sí, cómo no. Oligarca, en serio, por Marino. Sí, sí. ¿Y cómo hago para conseguirla? Yo la tengo esa. ¿Y cómo hago? ¿Voy para, a la para, radio? ¿Cómo? ¿La pongo? No, ¿para que se la tenga usted? Sí, sí. Ah, no, yo la pongo al aire y usted la graba. Bueno. No se transforme usted en un cómodo oligarca. ¿Sabe manejar internet? No, no tengo. Tengo algún chico joven. ¿Algún chico joven, un sobrino, un nieto que tenga? Tengo una prima que tiene todo eso. Y bueno, yo soy medio que lo busque en YouTube. ¿A y qué? Que se lo baje. Espere, mañana, ¿qué hora se la vas a poner, Diego? Así la prima graba. Y la ponemos a la hora que vos me digas, Miguel. Bueno, 10:05. 10:05. Yo le tengo que avisar a esta chica que tiene que manejar Pero que la ponga antes, pobre hombre. Bueno, los saludo porque estoy en el cierre. Chao. Macaludo, gracias. Pobre hombre, ¿va por el 10:05? No. Bueno, faltan 5 minutos para irnos. Lo último, señora. En Corrientes el gobierno puso en marcha el llamado mercados populares en varias ciudades del interior. Tiene por característica la venta directa por parte de los productores de alimentos que integran la canasta básica. Y también esta mañana el titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy reveló que el esposo de Milagro Sala pagó 800.000 pesos para quedarse por un año en un hotel frente al Ministerio de Acción Social. Al mismo tiempo abrió investigaciones sobre los retornos que la titular de la Tupac Amaru entregaba a Máximo Kirchner. No cambió mucho el programa, como decía el señor de Recoleta, sino que lo que cambió es el gobierno. ¿Quién está ahora para esperando en línea y alguien? Nadie. Bueno, decime, Diego. Hoy comienza la Semana Mundial del Espacio. La Asamblea General de Naciones Unidas, el 6 de diciembre del 99... declaró Semana Mundial del Espacio la semana comprendida entre el 4, o sea hoy, y el 10 de octubre. Esto lo hicieron teniendo presente que el 4 de octubre del 57 se lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial, que fue el Sputnik, lo que abrió el camino para la exploración del espacio, y que 10 años después, el 10 de octubre del 67, entró en vigor el Tratado sobre los Principios que deben regir todas las actividades de los Estados en la exploración e utilización del espacio ultraterrestre, incluso de la Luna y los cuerpos celestes. Y como de costumbre, lo primero que mandaron fue una mujer, ¿no? A la perrita Laika. A la perra Laika, claro. Bueno, lo último, Rodolfo. El defensor del seleccionado argentino, Pablo Zabaleta, que juega en el Manchester City a las órdenes del famoso Pep Guardiola, dijo que el español los obliga a los días de entrenamiento a desayunar y a almorzar en el club y que en las concentraciones están incomunicados, sin teléfonos celulares ni internet. ¿Y entonces se queja de la dictadura? ¿Cuánto gana por mes? No se quejó, dijo eso. Ah, opinó. No, lo único que falta es que se queje. En 1955, un día como hoy, nacía Jorge Valdano, ese notable jugador de fútbol que como había ganado mucho dinero cuando se vendieron lo que era la Quinta 17 de Octubre en Madrid, él compró parte de esos terrenos donde vivió en el exilio Juan Domingo Perón. Nos vamos, mañana estamos regresando a las 6 de la mañana. 15 grados 3 la temperatura en Buenos Aires, trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto con normalidad. Chao. Terrensis, ayer.